Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del Café Comiquero. ¡Un nuevo episodio! ¡De veras! Te saluda su amigo Carnix. El niño rata. No, ya no, ¿verdad? Ya se me queda Rul Ratacusca. Sí. Y un invitado muy especial. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Glenn Miller con el Café Comiquero. ¿Qué onda, Glenn? ¡Qué milagro que nos acompañas! Pues para un gran evento el día de hoy, ¿no? Estamos aquí a punto de entrar a ver Ant-Man, exactamente. Ant-Man. Sí. Oye, muchas gracias que nos acompañes, Glenn, de veras. Tenía ratito que no estábamos. No teníamos invitado para empezar y que no estabas en el café. ¿Qué te has hecho? ¿Cómo va Crónicas de Maltea? ¿Cómo va Corteza? Platícanos. Pues vamos muy bien, seguimos avanzando. Lo más novedoso que tenemos es que ya tenemos presencia en la plataforma digital de Comixology. Ajá. Ya dos de nuestros títulos están ahí en inglés. Sí. Son Las Aventuras de Astor y Armelio y Crónicas de Amaltea. Los dos en inglés. Los dos ya están en inglés y ya okay. Están adquiribles por Comixology. Oye, Crónicas ya va para el volumen 4 en físico, ¿no? Ajá, de hecho tenemos planeado que empezar a venderlo a partir de la Mole de septiembre. Ah, súper bien. Por ahí vi la portada que está haciendo Peniche. Tú sí la viste, ¿no? ¿Qué más? De verdad le está quedando padrísima esta, ¿eh? Sí, de veras que... O sea, por cierto, ¿viste el estudio de Peniche? Porque puso la foto con todo y el estudio. Sí. Ay, mira qué físicamente bonito. Ese es un ambiente, pero como para creatividad acá, ¿no? O sea... Sí, no es nuestra cabina toda estéril y fea. Y con tiradero y toda la onda, ¿no? Ni hablar. Pero pues bueno, antes de que vayamos a ver la película, pues vamos a platicar un poquito ahí de pues, varias cosas, temas, algunas ondas que van saliendo en la semana. Fíjense que en la semana se me ocurrió lanzar una pregunta, ahí X en la vida, es decir, que no tenía nada que hacer. Mira, yo ya no sé si te gustó andar preguntando cosas al azar o de veras no tengas nada que hacer en la semana. Pues un poco de todo, pero... Pero fíjate que de esa pregunta salieron cosas bien padres. Porque, pues, déjenme contarles que salió el analista de datos que hay en mí. Y dije, pues no es una encuesta, pero como que me puse a ver, ¿cuántos de estos mencionaron Saga? ¿Cuántos de los escuchas? Ah, tantos. ¿Y cuántos mencionaron Black Sabbath? Y dije, ¿y si lo tabulo? Y me puse a hacer mis grafiquitas, o sea, me puse a hacer mi... Ok. Como que mi estudio ahí. ¿Y a qué llegamos? Bueno, ¿cuál fue la pregunta para empezar? La pregunta era, si están leyendo o comprando, o los dos, cómics que no fueran de Marvel y de DC, ¿no? Y pues salieron 76 respuestas, que pues se me hizo bastante bueno el dato. Y pues me puse a contarlos, ¿no? Y llegué a la conclusión que de esos 76 personas que contestaron, el título más mencionado, que dice que están leyendo, ¿cuál creen que sea? The Walking Dead. No. Saga. Iba a decir Saga. Saga. Con 24 menciones. Le sigue Sex Criminals. Okay. Sex Criminals, también de Image. Luego Black Science, con 11 menciones. Y de ahí es Sandman, Scott Pilgrim y Attack on Titan. Walking Dead no figura hasta muy, muy abajo, ¿eh? Como dos o tres menciones nada más. Yo hubiera pensado que era más. Uh-huh. A lo mejor por la audiencia de... Como nunca hemos hablado ni siquiera de The Walking Dead. Ah, bueno. Como cómic. Sí, bueno, es lado de... Teníamos el blog aquel de Walking Dead, pero no, del cómic no. Y ya de ahí, te digo, son, no sé, 9 menciones, 8 menciones, etcétera. Y de muy variadito, ¿eh? Tanto de cómics en español como cómics en inglés. Hubo quien mencionó, en serio, en buena onda, todo lo de Corteza Editorial. Mencionaron todos los títulos, así que los tomé como uno individual. O sea, un Fairy Bitches, un Crónicas de Maltea, un un Astro Arbelio, un Niebla, etcétera, ¿no? Entonces sí, y luego lo categoricé, la verdad, por... Básicamente manga, cómics de México, cómics de Perú, porque mencionaron un cómic peruano, Condorito. Okay. Cómics del Reino Unido, mencionaron uno, Judge Red, y cómic americano, y webcómic. O sea, webcómic puede ser en inglés o en español, ¿no? Y ahí el dato que saqué es de las 398 menciones, ahí les va, El 80% son cómics americanos. Creo que no hay sorpresa ahí, ¿no? Después le sigue el manga con 16.3%. Y luego el webcómic. O sea, más allá del cómic impreso en México o impreso en Reino Unido, es el webcómic en general. Y algo que también me llamó la atención es, si dividimos las menciones entre los números de las personas que contestaron, cada persona en promedio lee 5 cómics al mes. Pero espérate, esos son 5 cómics extras si están leyendo algo de Marvel. Algo de Marvel, exactamente. Porque no es excluyente. O sea, si alguien decía, pues estoy leyendo Spider-Man, pero también leo Saga, ¿no? Por ejemplo. Y lo que estaba viendo también es, pues, de dónde vienen más los... O sea, qué editoriales son los que más se venden, o los que más compran. La primera es Image. Ok. O sea, 126 menciones fueron de Image Comics. Y otra que le puse sin información, o sea, que no hay editorial original, o no la conocemos, son 74, que es el 18%. ¿Saben por qué? Porque pueden ser mangas, que la verdad desconozco cuál es la editorial original. Puede ser Shueisha, Kadokawa, Kodansha, etc. O webcomics, que pues son la editorial de la original. Y de ahí para abajo ya sería Vértigo, mencionaron a Vértigo, Dark Horse, IDW, Boom, Archie Comics, y también Ficción Narradores. Ajá. Y también Corteza, DC Comics, Valentine Books, o sea, muy variadito la verdad. De Valentine Books mencionaron uno nada más, que lo reseñamos en el café alguna vez, carnal, que fue el de Seconds, de Brian Lee O'Malley. Entonces, pues, la verdad me llamó la atención que, pues, por uno tuvimos que meter una categoría, ¿no? Y luego, todavía fui más curioso todavía. ¿Cuántos de esos cómics que mencionaron hay una versión en español en México actualmente? ¿Y quién la publica? Y resulta que la editorial que, digamos, tiene más menciones es Camite, con 8 títulos de todos los mencionados, 8 títulos que publica, de los cuales podríamos considerar que el que más se mueve es las editoriales de los títulos de Image, como Saga, como Black Science, etc. Luego le sigue Panini, que tiene 5 títulos de los mencionados. Bruguera tiene 4. Televisa tiene 2, que mencionaron a Sandman, por ejemplo, que lo está trayendo Televisa. Y está después 20 que no tienen licencia. 20 que son, no se publican en español. No se publican en español, o que son mangas. De los mangas son 74. Entonces, digamos que la mayor parte, hay bastante cómic que no se está publicando en México todavía y que podría ser una buena oportunidad para que llegaran más. Ahora le vendemos, ahora, ¿alguna editorial quiere los datos? Les hacemos uno más completito, una lana. Luego vemos. Porque hay muchos títulos que les puedo decir cuáles. Hay un buen diagnóstico, ¿eh? Ese ya no lo puse aquí, pero ahí está, ¿eh? Con la pequeña mención de salió el estadístico que tengo adentro. Digo, eso es de la audiencia del café. Habría que ver a nivel nacional, ¿no? Sí, exacto. Pero aunque somos un medio chiquito, con las limitaciones, etcétera, etcétera, pues ese como lo que de repente nos decía, ¿no? De que es que aquí en México sí hay mercado, hay interés, y bueno, pues ahí está. De hecho, hay una tienda en Puebla, Antihero Shop, que ya está lanzando su encuesta semestral de todo lo publicado en México. Entonces, si la quieren buscar así, busquen Antihero Shop en Google, o por ahí les ponemos el link, y busquen la encuesta. Y esa es como que una escala un poquito más grande, ¿no? ¿Quiénes serían las editoriales que más venden en México de cómic de licencia? Obviamente, pues arriba estaría Marvel y DC. O sea, esto está contemplando nada más lo que no es ni Marvel ni DC. Pero me encontré dos cómics que dije, ¡ay! Debí haberlo acotado más. Porque son cómics de Marvel que fueron mencionados, pero no son del universo Marvel. Es Star Wars. Entonces, hay gente que está mencionando que lee Star Wars. No es un cómic de Spider-Man, Ant-Man, Avengers, pero es publicado por Marvel. Y hubo por ahí quien mencionó Planetary, de DC Comics, que es DC Comics. Y hubo quien mencionó Midnighter, que Midnighter ya es un personaje de DC, pero quizá no lo conceptualizamos así. Como que no estamos tan acostumbrados a pensar en Midnighter, del de Authority, como peleando al lado de Superman o del Detective Marciano, ¿no? Porque no queda. Porque no queda, ya tiene Apolo, ¿no? Entonces, pues no sé, se me hizo curioso ahí de tomar ese dato. Y pues como dices tú, es una muestra chiquita, pero pues te puede dar una idea, ¿no? De que sí, sí hay gente que lee otras cosas que no son ni Marvel ni DC. Sí, se cumple también lo que nosotros venimos diciendo, ¿no? El asunto de que cada vez, pues está más variadito el asunto, cada vez hay más cómics. ¿Ya cuántos cómics habrán? ¿Cuántos cómics se publicarán en México? Contando todo, todo, todo. Ya rebasamos los 100, ¿eh? 100 títulos diferentes al mes. Yo me imaginaba que, sí, digo, 100, claro, pero contando todo, o sea, editoriales también de aquí de México, no nada más cómics de licencia, ha de ser un resto ya el... Sí, sí, pues, y más si cuentas que algunos vienen dobles y traen dos cómics diferentes en un mismo tomo, ¿no? Y si cuentas los tomos, o sea, los TPS, los hardcovers, pues es todavía más grande, ¿no?, la oferta que hay, ¿no? Por ejemplo, tú, mi estimado, ¿has estado leyendo algún cómic diferente a Marvel DC últimamente? Pues sí, de hecho sí, unos que tú me prestaste. Ah, ok. Que de hecho ahí los traigo, ya te los voy a regresar. Ah, súper bien. ¿Cuál era? Pues nada más y nada menos que Mouseguard. ¿Y qué te pareció Mouseguard? Me encantó, la verdad es que es una muy buena historia. Como te comentaba, creo que el primer número se siente un poquito, como dirían los gringos, ¿no? Rough around the edges, un poquito burdo. Sí, sí, sí. Pero es maravilloso ver cómo en el número 2 el autor ya se quitó como que todas las presiones, los nervios, no sé qué le pasó, pero fluye, queda hermoso. El número 2 de Mouseguard es una verdadera belleza. Y aparte la edición, ¿no? Es muy bonita, sí. O sea, los hardcovers, o sea, están bonitos, están bien hechos, tienen un formatito raro, ¿no? Es como cuadradito. Como... Claro. Está muy padre. Otra cosa que a mí me encanta, ya ves que somos aquí como que fans del world building. Ah, sí. Los tres nos contamos ahí. Y algo que me gustó muchísimo de cómo lo manejan aquí es cómo al inicio de cada capítulo te ponen una pequeña cita de un libro o de un manual o de una crónica de ese mundo de Mouseguard, ¿no? Exacto. Que va muy de la par de lo que va a pasar en ese capítulo. Como que te enteras de su historia antigua, ¿no? De su mitología. Y de su filosofía, ¿no? Sí. De la filosofía que guardan, por ejemplo, los miembros de la guardia. Ajá. De pues cómo ellos se sacrifican o dan todo por los viajeros y por sus pues, asentamientos, ¿no? Exactamente, o sea, todo colabora que te involucres más con ellos, la verdad. Sí. Y las diferentes razas, ¿no? Están las comadrejas que tienen un son comadrejas, ¿no? Whistles, sí, Whistles. Comadrejas. Son comadrejas que tienen una arquitectura diferente porque su cuerpo les permite moverse de otra manera, ¿no? Sí, sí. Los ratoncitos tienen otra forma de arquitectura, hasta los murciélagos tienen una forma de ser por ahí, ¿no? Sí, la verdad está muy bien construido. Detalle muy padre, en los números sueltitos pues no están, pero si se compran las versiones, los compilados, porque también hay pasta blanda. Sí. Creo que también la de pasta blanda trae los diseños que Petersen hizo para las distintas ciudades de los ratoncitos. Que incluso sus ropas y su... Y todos sus accesorios son distintos uno del otro. Sí. También, por ejemplo, los, ¿cómo se llaman? Los trades, los trabajos. Ah, sí. O sea, si hay armeros, si hay pescadores, campesinos, los que hacen medicinas, tienen su, como que el símbolo de su sindicato, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? De su gremio. De su gremio, exactamente. Pero hay un detalle que me encantó, fue cómo las abejas, creo que salen como en dos paneles. Ajá, sí, en sí. Uno. Pero a mí me encantó eso, como le hablan, como si en humanos fueran los de cetrería, los que manejan los halcones, pero aquí los ratones que hacen eso pues tienen abejas, ¿no? Por la cuestión de escala, ¿no? Y en el tema de caballos, no tienen caballos, pero tienen conejos que son sus caballos diagonal aliados, como me decías, ¿no? Sí, porque son bien mercenarios los conejos, les cobran en grano. Y es que sí, o sea, son los que te transportan, pero son animalitos como tú y tienen conciencia. Les tienes que hablar bonito, los tienes que tratar bien, pedirles de favor, o sea. Sí, no es como extraño. Que arre, Gallo Silver. Gallo, ¿no? Silver, no. Sí, no, tienen bastantes cosas muy chidas. O sea, me faltó prestarte el otro, ¿no? La precuela, que es de Black Axe, ¿no? Ah, sí, no, ahora sí que no recordaba que hubiera precuela, pero qué bueno que me lo dices, ya tengo más que leer. Ah, sí, claro. Y aparte están los bonitos volúmenes de Legends of the Guard, que nada más tengo un volumen, que es algo así como, le doy mi mundo a diferentes escritores y artistas, y hagan historias dentro del mundo. Y básicamente es uno de los trucos más viejos en guionismo, y tú lo has de saber, que tienes una secuencia que es tu framing, que es reunir a varios cuates en un restaurante, en un bar, en una cantina, y contar historias. Y el que se gane, el que cuente la mejor historia va a ganar algo, va a ganar los tragos o va a ganar la cuenta gratis. Y a partir de ahí cada quien cuenta su historia y ahí es el framing siempre lo hace David Peterson. Ajá, ajá. Y ya las historias son los invitados, que ha estado invitados de gran nivel como Stan Sakai, el creador de Usagi Yojimbo. Ajá, ajá. Y hasta por ahí Humberto Ramos hizo una portada. Ah, hizo una portada para Mausgard. Mm-hmm. Genial. Sí. Genial, genial. Bueno, ya que estamos hablando de cómics así como que, pues raritos y de qué estuvimos leyendo, a ver tú, estamos en ese mismo setting, ¿eh? O sea, acabamos de comer. Oye, sí. Que por cierto, voy aquí a balconear a Glenn y a ti, ¿eh? ¿De qué? Ah, nuestra de estética. ¿Cómo tragan? Perdonen ustedes. Voy a hacer el golazo, ni modo. Vinimos ahí a un California Pizza Kitchen. No es Pizza Chicken, ¿eh? Ya, me costó trabajo entender que no es chicken, es kitchen. Uh-huh. Y hay un postre. Ah, sí. Que se llama butter cake. Butter pastel cake. De mantequilla. Y es exactamente eso. Es pura masa y azúcar. Y mantequilla. Y felicidad. Y felicidad, por supuesto. Me encanta el comentario de inglés. Sí, sí, es eso. Pero entre cada molécula de esas cosas hay una nube de felicidad. Exacto. Es impresionante, pero bueno. Ya como estamos contentos. Ajá, exacto. Y yo sorprendido de ver cómo comen. Pues a ver. Tú te comiste un helado, no te hagas. Ay, pero un helado de vainilla. Y aparte de vainilla, bueno. O sea. ¿Qué es, pachón? ¿Por qué? Yo soy vanilla, pero no. Pues ya está bueno. Ah, pero bueno, me decías que no. Glenn ya contó su historia de qué cómic está leyendo. Vas tú, a ver. Ah, pues un cómic bueno. Rarito, algo así. O no cómic, lo que quieras. A ver, bien, echa tu historia. Lo que les tengo que decir es, les tengo que anunciar oficialmente que ya vi el primer libro de Avatar. La serie animada de Avatar, The Last Airbender. Ajá. El primer libro, el libro 1, Agua. Ya por fin lo vi. Después de, como me decían, 3 años de insistirme de que lo viera. Y debo decir que soy fan. Como niño que no se quiere tomar su medicina, ¿eh? Tal cual. Era por tu bien y no querías hacerlo. De veras, ¿eh? No. Y me sorprendo de cuánto tiempo dejé de verlo. Y es una gran historia. Es increíble. Digo, ya próximamente haremos los reviews de Legend of Aang y Legend of Korra, que obviamente está súper invitadísimo, mi estimado Glenn, que sabemos que eres súper fan también. El primer libro me dejó con un gran sabor de boca. Los primeros números, los primeros capítulos, como por ahí me dijeron, son chistosos, tiene su setting apenas como que lo están desarrollando, ¿no? Pero termina, o sea, el final de esa temporada es increíble, hay una batalla épica, todo se siente relacionado, hay una construcción de mundos impresionante. El cómo desarrollan una cultura, la cultura que es del agua tiene una estética, la de la tierra tiene otra estética, la del fuego es toda militarizada y medio steampunketa y medio japonesa. A los que no he conocido es a los de... Ah, no van al aire, pues es que están extintos, es el último, solo, ¿no? Está Aang. ¿Solo está? ¿The Last Airbender? Sí, sí, cierto. Bueno, que está el templo, uno de los templos, el templo del aire. Ajá. Que hay un vistazo por ahí al pasado. Y se veía que era el templo del sur, ¿no? El templo del sur, donde había un montón de bisontes voladores. Ese bicho me encanta, ¿eh? A mí ese bicho, apa. Bichote, ¿no? Ese bichote es la onda. ¡Ay, apa! Es la cosa más pachona, literalmente. Lo puedes agarrar de cobija. Venden unos plushies de APA. ¿En serio? Yo no he podido conseguirlos, pero están bellísimos. Bueno, no de APA, en general es bisonte volador, tú le puedes poner el nombre. Ah, okay. Yo tengo elegido el nombre para mi bisonte volador y no lo he conseguido. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Va a ser hembra y se va a llamar Pachona. Una bisonte volador. No, de veras, me quedé con muy buen sabor de boca. No quisiéramos entrar en detalle ahorita porque pues, queremos hacer un programa en forma. Y ni nos des cuerda porque ya seguimos. Ya no acabamos, ¿eh? Ya ni vimos la película, ¿no? No, ya nos quedamos aquí. Sí, la verdad está bastante, bastante buena. Y, curiosamente, dije, a ver, me quedé con esa sensación de, ¿neta será tan mala la película de M. Night Shyamalan, de Last Airbender? ¿Tuviste el valor de verla, en serio? No vi la película. Vi el bonito review de Nostalgia Critic de Avatar, de Last Airbender. De Last Airbender, que se pudo llamar Avatar por los pitufos azules de Cameron. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver el review porque pues, no quiero perder mi tiempo, ¿no? Sí, sí, no. Y se los recomiendo mucho el review, es hilarante. Pero ahí me di cuenta de qué mal está esa película, o sea, qué mal. Gráficamente se ve muy bonita, pero creo que no entendió a los personajes, pero ni por error. Y te voy a decir así, Es que ni gráficamente está bonita. O sea, se ve estética, se ve bien. Pero los efectos ya dieron el viejazo, ¿eh? Ah, sí. Y a nivel casting también cometió unos errores impresionantes por ahí. Sí, sobre todo en cambiar razas, ¿no? Que tiene, que desgraciadamente no tiene sentido. Exacto. No tiene sentido los cambios de raza. Sí, porque algunos los hace blanquitos y otros los hace más morenitos, ¿no? Dentro de la misma cultura, entonces... O sea, sí, como yo digo, yo siempre he visto a la Nación del Fuego, pues como es algo más como dice japonés, ¿no? Japonés. Y aquí pone a actores más como, como indios. Sí, sí, sí. En la India. Usa sus compadres, ¿no? Ajá. O sea, y en cambio a los de la tribu del agua, que son más como esquimales... Son pues caucásicos. Sí, qué raro. No, pero nada más a Katara y a Sokka. Ajá, todos los demás. Los demás sí son como esquimales. No, lo único bueno de esa película, lo único bueno que salió de esa película es la princesa Yue. Por cuestiones que comentaremos después en otro podcast en muchos meses futuros. Sí. Pero acuérdense de eso. Ok. Pero sí, haremos nuestro podcast, este review de Legend of Aang. Ajá. De cada libro, ¿no? Poco a poquito lo iremos haciendo. Y pues espero que nos acompañes, ¿eh? En todas las que me invites aquí estaré, amigo Carmi. Y sabes, y también quiero ver Korra. Yo también aquí tengo muchas ganas de ver Korra. Aang es una cosa, Korra es... Esto es hacer secuelas. Ok. Yo lo siento muy... Aang es Mega Man. Mega Man X es Korra. ¿En serio? ¿Y sabes cómo amo a Mega Man X? Sí, sí, sí. Es así. Así se hace una secuela. Oh, o sea, sí construyes sobre el mismo que ya tenías, pero es algo diferente. Sí. Y no nada más lo escalas, lo haces... Le das una consecución, lógica. Oh, ok. Y aparte algo que está muy, muy, muy padre es que... la coherencia que manejan el paso del tiempo en los mundos. O sea, tú ves la leyenda ahorita de Aang y te imaginas pues artes marciales, el mundo así viejito, todavía no conceptualizas tecnología, es algo muy muy extraño. Y en cambio, la Nación del Fuego, ¿no? Ajá. Y en cambio al final de Aang te dan a entender que él empezó a trabajar para lograr que pues el mundo avanzara, ¿no? Entonces cuando llegamos a Korra nos encontramos ya con un mundo que más bien parece del siglo XIX, ¿no? Ya hoy más del siglo XX. De hecho, revolución industrial. Exactamente. De hecho, se supone que si se considerara nuestro mundo como el de Korra, serían los años 20 del siglo pasado. Ah, del siglo XX. El siglo XX parece de los años 20. Ok. Pero y se nota durísimo, o sea, lo ves en la ropa de la gente, en los radios viejitos. De hecho está padrísimo eso, de que el típico, el que te da el review del pasado, del capítulo pasado, en Korra te lo ponen así como si fuera en tele viejita. Mira qué padre. O narrado por radio viejito, entonces está padrísimo. No, sí, está increíble todo ese mundo que está construyendo. Ahora entiendo por qué te emociona tanto que haya cómics de Aang y de Legend of Korra, ¿no? Sí. Por cierto, digo, hablando de cómics de Aang, pues ya en septiembre ya llega el nuevo, los nuevos volúmenes. La historia se llama Smoke and Shadows. ¿De todavía de Legend of Aang? Sí. Todavía de Aang. Pues yo ya no veo la hora, ¿eh? O sea, yo sí como que... ¿Pero qué, te vas a esperar a los hardcovers? No. Voy a comprar unos y después el hardcover. Ah, bueno. Sí, me imaginé. Es que está padre porque el hardcover tienes los comentarios del escritor, de Jim Lee Young, que ya se ganó un Eisner, de Gurihiro, que son las chicas que hacen el trabajo de arte. Y de repente también por ahí se mete o Di Martino o Konietzko a dar unos cuantos comentarios. Ah, qué bueno. Así que eso está padrísimo. Y ahorita que estoy leyendo el volumen 3, el de The Rift, que es la tercera historia de los cómics de Avatar. Hay una escena en una mina. Son, ¿qué serán? Unos 3 páginas, 4 páginas, como 20 paneles máximo. Ajá. Y tuvieron que buscar referencias históricas de técnicas antiguas japonesas para la fundición del hierro. Ah, ok. Ahorita te platico algo de eso. Pero, o sea, todo ese desmán solamente para esas cuantas paginitas. No, está increíble, o sea... Eso es dedicación. Le echan ganas. Ahorita que mencionaste eso de técnicas japonesas para el hierro, ¿ustedes vieron la película, o supieron la película de Kill Bill? Sí. ¿A ti te gustó Kill Bill? Sí. ¿A ti? Más o menos, ok. A mí también más o menos, se me hizo... Sí, sí. ¿Pero se acuerdan de la espada que traía The Bride, el personaje de Uma Thurman? que era una espada de un famoso herrero, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba, carnal? Hattori Hanzo, ¿no? Hattori Hanzo, exacto. Ese es de Samurai Shodan, ¿no? Exacto, dije, oye, espera, es el Samurai Shodan. Yo también corrí a buscarlo a Google. Sí. Esa, me acuerdo perfecto de que la espada se supone que era como la espada, las espadas mejor hechas, y, ¿no? O sea, las más fuertes. De hecho, cortaba espadas con la espada, ¿no? O sea, hay un programa en YouTube que les recomiendo mucho que se llama Man at Arms, o sea, como hombres de armas o hombres a las armas. Que el Man at Arms es un título de a los guerreros antiguos del medievo. Ajá. Eran algo así como los sargentos actuales, gente que se dedicaba toda la jija vida a entrenar con todas las armas que quisieran. Ah, ok, como el personaje de He-Man. Como el personaje de He-Man, o a cada rato los libros de Game of Thrones hacen mención de los Man at Arms. Uh-huh. Gente que no va a caballo, porque no tiene para caballo, pero que es buena y pachona para los guamazos a la hora de agarrar armas. Uh-huh. En esa serie de Man at Arms, que ahora ya tiene como segunda temporada, se llama Man at Arms Reforged, a lo que se dedican es a recrear en la vida real armas, espadas, escudos, películas, cómics, series de TV. Han hecho cosas increíbles. Hicieron por ahí un escudo del Capitán América. Oh, wow. Funcional, te veía muy padre. Hicieron Batarangs. Wow. Hicieron una simulación de las garras de Wolverine. Y hicieron una espada, una espada Hanzo Hattori. Okay. Pero la hicieron con el método tradicional japonés. O sea, desde extraer todo el or, que es como la piedra en bruto. Ajá. Extraerlo en hornos pues de barro tradicionales, con palma para manipular el contenido, doblando el acero una y otra y otra y otra vez para generar el grosor de la espada, afilándola con piedras de amolar. O sea, la cosa más ritual que te puedas imaginar, ¿no? Ajá, ajá. Y el resultado es una espada bellísima y literalmente es un arma mortal. O sea, hicieron ahí las pruebas con una sandía, con un con un domi, también un maniquí. Ajá. Y lo corta como mantequilla. O sea, es un acero de altísima pureza y un filo impresionante, Tápate los oídos, no quieres escuchar esto. Ok. Pero en esa serie de Man at Arms, mi querido Glenn, ¿te acuerdas que hay en Avatar, en el tercer libro, una espada especial de Zack? Claro. Hacen esa. No. Con el material original. No. Son como $15,000 en espada. $15,000. Bueno, ya lo verás. Ok. Hicieron hasta la espada de Minecraft. Se ve bonita, ¿eh? Hicieron el hacha de batalla orca de Skyrim. Ah, y la espada del augurio. La espada del augurio quedó, sí, padrísima. Puedes ver más allá de lo evidente. O sea, son re frikis esos hombres. Sí, son la onda. Es un herrero que se dedicaba a hacer props, se dedica todavía a hacer props y utilería para películas. Uh-huh. Pero que de repente le da por hacer sus proyectos personales. Uh-huh. Y pues sí, también se guarda esas. Yo creo que las ha de vender a un precio, claro, exorbitante. Sí. Va a estar carito, pero va a estar padrísimo, ¿no? O sea, ya saben, chavos, no estudien, sean herreros. Hasta pueden tener su programa en YouTube. Pues ahí está. ¿Y tú, carnal, qué leíste o qué? Ay, yo les iba a comentar de algo y ya se me fue. No. Pero digamos Avatar. Es que de veras algo estaba leyendo y ya se me olvidó qué era. ¿Libro o cómic o qué era? No era cómic, pero a ver, dame un segundo. Sí. Ah, ya, se me estaba yendo la onda. Y el otro, bueno, el cómic que yo terminé ahorita de leer es el segundo volumen de Sunstone. La comedia romántica de Stepan Sejic, pues. Es su comedia romántica con toque kinky, ¿no? La verdad. Está bellísima. De verdad, presentan más personajes. Sí. Te desenvuelven más a las dos protagonistas, a Ali y a Lisa. ¿Te das cuenta de que la pobre Lisa, así como que no tenía vida, No, antes de, ¿no? No, la que tenía vida y es la onda es Ali. Ali. Ali, Catalla es la mera onda, pero no sé, y es esa parte, a ver cómo se va dando relación. Miren, no esperen el super dramón, porque no lo es. No, es muy humana. No esperen no esperen el romance épico que en todos los libros quiere hacer John Green, porque no lo es. Aparte ni le sale al güey. No es nada de eso. Es una simple historia de dos personas enamorándose. Y es bellísima. tema. Sí. Y el segundo volumen está muy padre, está muy bonito. Muchísimo más diálogo, más más desarrollar los personajes. Y te quedas todavía con más ganas de, bueno, ¿y el tercero a qué horas? Ya lo, ¿para qué horas? Para septiembre. ¿Sí? ¿Septiembre? Ah, ok. Se te va a cargar septiembre de compras, ¿eh? Sí, ya van tres, hombre. Sí, sí, sí, definitivamente. Pues, carnal, pues creo que nos vamos a un corte musical. Vamos a entrar a ver Ant-Man, ¿no? Y regresando platicaremos de fresquecito las impresiones que tuvimos de la película. Pues, mi estimado Glenn, ¿qué canción ponemos? Tú dime, ¿cómo qué echamos? Algo... A ver, yo digo el artista y tú escoges la canción, ¿va? A ver. Así, para con toda la furia de los 80s, 90s. Algo de Bon Jovi. ¿Algo de Bon Jovi? ¡Órale! Ok, bueno. Pues también dedicado también a mi amorcito, porque ella es fan de Bon Jovi, por cierto. Eso. Pues sería algo de Bon Jovi. Sería... Living on a Prayer. Living on a Prayer de Bon Jovi. Aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. We'll be right back. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Living on a Prayer de Bon Jovi para beneplácito de Glenn, de un servidor y también de Nayeli, mi esposa. Esperemos que de alguien más aparte. Sí, exacto. Pero de Rula Takuska no. No es su favorito, ¿verdad? No, ahorraste comiendo, no. No, ok. Ahora sí no. Estás comiendo dona, pero bueno. Pues ya terminamos de ver Ant-Man, ya terminó la película. Uh-huh. Y pues creo que coincidimos los tres en que, la verdad, pues es bastante divertida. Es bastante buena, ¿no? Sí, yo le agregaría que es muy coherente. Porque desde lo que me platicabas, que los actores, muchos de los protagonistas tienen su stand-up comedy. Ajá. Pues como que desde ahí te va diciendo hacia dónde va, ¿no? Sí. Entonces no es pretenciosa, no intenta hacer una película que venga a romper esquemas de cine y nada por el estilo, sino pues simplemente que te la pases bien. Tiene los efectos especiales de miedo. Sí. Me encantaron, hay unas escenas de acción impresionantes, las coreografías que se aventaron. No sé si coreografías o animación, digamos, pero me encantó esa parte. Que es la combinación entre animación y las actuaciones, ¿no? Porque ese efecto de estar disminuyendo de tamaño, etcétera, la verdad les quedó bastante bien. Tú me decías, carnal, que ¿cómo describirías la película de Ant-Man? Es el nuevo prototipo de película perfectamente adecuada de Marvel. Hace ya varios programas y algunos años, un par de años. Como un año, cuando salió Thor 2, comentamos que era la película perfectamente adecuada de Marvel. Sí, no buscaba nada relevante. Pues no aportaba mucho, ya era una película superheroica y nada más. Este Ant-Man es el nuevo prototipo de película perfectamente apropiada, donde se parece más a Guardians of the Galaxy que a Thor. Donde, sí. En otras palabras, aquí sí te ríes. Sí, exactamente. Es algo que mucha gente critica, ¿saben? Que dicen que el universo cinemático de Marvel está muy pensado para ser light y a veces muy cargado a la comedia. Y yo pregunto, ¿y eso necesariamente es malo? Pues mira, yo digo que no. Porque también el punto de hacer eso es para llegar a un mercado mucho más extenso. Y pues yo lo veo de este punto de vista. O sea, mientras más público captas, más ingresos tienes y por lo tanto más productos de superhéroes tenemos, los que nos gusta ese tipo de productos. Sí. ¿No? Y pues yo no lo veo malo. Yo no lo veo malo para nada. ¿Tú, carnal? Ah, bueno, ya saben que yo soy fan de la comedia. Sí. Así que, ¿qué podemos decir? Sí, no. A mí entre más me hagan reír, mejor, ¿eh? Y que tampoco es el chiste fácil, o sea, sí, tiene sus momentos graciosos, sobre todo como para romper el hielo, ¿no? Cuando hay escenas tensas, ¿no? Marvel se está casando mucho con el estilo de hacer películas Whedon. Aunque ya no esté Joss Whedon. En otras palabras, haces alguna escena tensa, tensa, tensa, metes algo de risa. Y ¿sí? Ya todos relajamos y podemos volver a ver otra escena tensa. De hecho, me recuerda un poco el estilo también Pixar. De repente pone una escena que te deja de... O sea, con triste, con el sentimiento acá a flor de piel. Y veo así como que, la acción o, la comedia, ¿no? Considera que es el sello de la casa. Sí, de Disney, ¿no? Exactamente. Y mira, por ejemplo, a diferencia de otra película que acabo de ver ahorita, que es la de los Minions. Ajá. Que pues, aunque yo soy fan personal de los Minions, así sí me gustan, pero lo que te comentaba es que se siente como que, como es broma tras broma tras broma, no tienes ese ritmo, entonces no te deja descansar y al final ya estás empalagado. Sí, entonces yo creo que esta película de Ant-Man está más divertida, o la sientes más divertida que incluso la de los Minions. Porque tiene sus picos, ¿no? Porque te da tus descansos, exactamente. Sí, la de los Minions, por lo que me dices, es plana, es comedia todo el tiempo. Exactamente. Ok. Pero la verdad creo que el ritmo le favoreció bastante a la película. Algo que fue bastante sonado durante el tiempo que fue el rodaje, la preproducción, etcétera, es que Edgar Wright, el escritor de, por ejemplo, escritor y director, ¿no? De casi todas las películas de ¿cuál es, por ejemplo, Zombieland? Creo que es de Edgar Wright. No, me parece. O Shaun of the Dead. Es Shaun of the Dead, ¿no? Junto con... Ah, ok, el escritor, sí. El escritor de Shaun of the Dead. Screenplayer, ¿no? El screenplayer de Shaun of the Dead, que es una gran película de Nick Frost y Simon Pegg. ¿Te acuerdas esta vez primero de Nick Frost? Curiosamente. Qué curioso. Nadie se acuerda del gordito. Sí, no, es una gran película, Shaun of the Dead, ¿no? Y es toda la trilogía, ¿no? También, Scott Foss. Técnicamente no, pero sí. O sea, es que como los produjeron los mismos, los escribieron los mismos, relataron los mismos. Hot Foss, Shaun of the Dead y World's End, esa es como que su trilogía. Ok. Y la verdad es que es muy buena, o sea, la comedia que manejan ahí es bastante buena, no es de pastelazo para nada. Y además él también fue el que dirigió Scott Pilgrim. Que la verdad fue una película que a muchos nos gustó. Creo que una película de culto en el tema de películas de cómics, pero que quizá no resultó también en taquilla, lamentablemente, pero tiene sus fans, ¿no? Y cuando estuvo mencionándose de que Edgar Wright se iba a encargar del screenplay, de la dirección de esta película, pues había mucha confianza, ¿no? Y aunque muchos pensaban, bueno, pues va a ser muy comédico, acabó siéndolo, pero Edgar Wright renunció a la mitad del proyecto. Renunció y dejó, o sea, porque el guión recibió varias reescrituras. ¿Y qué es lo que empezamos? Empezaron muchos a criticar de, a ver, se está reescribiendo porque se tiene que adecuar al universo cinemático de Marvel. O sea, tiene que añadirse, seguramente escenas como la de Falcon no estaban ahí, que ahorita lo platicaremos. Seguramente escenas como la de Howard Stark tal vez no estaban ahí. Por cierto, hay spoilers aquí. Ah, sí, por cierto. Avisados están desde el post, ¿eh? O sea, hay todos los spoilers. Sí, cuando hagas el post, ponle spoilers a leer. Sí, sí, no, después digan, pero es que ¿por qué? No, sí, todos los spoilers, lo siento mucho. Ok, pues ya, ni modo, hay spoilers. Pero sí, hay escenas que seguramente no estaban ahí en el guión y que pues seguramente se pusieron... pues por necesidad de Marvel Studios, que es lo que a muchos no les está gustando, ¿no? Que están metiendo mano en sus películas, pero pues es algo que yo creo que se tenía que hacer. No sé hasta qué nivel se tenga que hacer, o sea, de meterse tanto con el producto final de cada cineasta, pero pues es quizá el precio a pagar por tener un universo cohesivo, ¿no? No sé cómo lo ven. No, yo sí estoy completamente de acuerdo contigo. No puedes darles tantas libertades porque no, de repente sacan algo, una genialidad, pero pues que rompe todo lo que viene atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí que es una lástima, es el precio que hay que pagar por tener esta pues abundancia de películas que estamos viendo estos años, ¿no? Uh-huh. ¿Y es necesariamente malo? Digo, aquí me van a odiar muchos. Yo siempre, bueno, y todos saben que aquí en el Café del Comité Quero apoyamos la libertad creativa, bla, bla, bla, bla, bla. Pero en este sentido, en el que son películas comerciales, hechas para echar relajo, para disfrutarse, es Marvel. Pues, ¿es necesariamente malo que Marvel Studios le esté echando la mano a sus películas? Aunque técnicamente el director debería tener la última palabra. No lo sé, pero ahí el tema, por ejemplo, es, se está replicando lo que pasaba y lo que pasa hoy día con los cómics. Así, igualito. O sea, tú eres el escritor de Amazing Spider-Man, tú eres el escritor de Iron Man o de lo que sea, pero te tienes que acomodar a una línea editorial de, a ver, yo no puedo hacer que en Spider-Man le corten un brazo a Peter Parker y en Iron Man salga ayudándolo con los dos brazos completos, ¿no? O sea, ya no va a checar. O sea, porque se supone que conviven en un mismo universo, a menos que sean multiversos, ya sabes, ¿no? Pero vaya, eso es un problema problema entre comillas que se ha enfrentado la industria editorial de Estados Unidos en esas dos grandes, Marvel y DC, de hace muchos años, por tener un universo compartido. Que debe haber un límite, ¿no? Creo que sí hay, debe haber una, no sé, un límite razonable en el cual tú como estudio metas mano, pero también no cortes la libertad creativa de la gente que estás contratando para hacer tus películas, ¿no? Ok, ahí sería un buen punto. No sé si así lo hayan hecho con esta película. Yo creo que no, y por eso el copyright renunció, pero bueno. Pero sí, ahí habría que establecer bien el límite. Cuando es cosa nada más de cuidar la continuidad, pues metan mano. Uh-huh. Total. Aparte nos vale queso, ya mucha gente le gusta. Pero ya cuando se podría tratar de asuntos como... ¿cuál es la temática principal de la película? Ay, sí, ya no estaría muy padre que digamos. Sí, claro, o sea, quizá el tono era más comédico, quizá era más serio, no lo sabemos. Pero el resultado final que quedó de un cacho de screenplay de Edgar Wright y de Joe Coffin, creo que era el otro escritor, a mí me parece que el resultado fue bastante decente, fue bastante cumplidor. Y esas dos horas cacho que funciona la película, para mi gusto funcionan bastante bien, ¿no? Sí, yo completamente de acuerdo. Y ves que antes de la película estabas platicando de por ejemplo Daredevil, que ya finalmente empecé a ver la serie de Netflix. Ah, sí, muy bien. Y pues ahí está, yo creo que ahí está otro ejemplo de que sí se puede hacer. Puedes tener un estilo de historia mucho más oscuro, sí, en el mismo universo. Ajá. ¿No? Entonces, se puede. Lo que tú decías, ¿no? Que era que no, siempre, no todos los que viven en las lomas, que sí. También hay un ESA, ¿no? No todas las historias ocurren en las lomas de Chapultepec, ¿no? También hay historias que se cuentan en ESA o en otros lugares. Sí, exacto, ¿no? Digo, no por ser despectivos, pero pues sabemos popularmente, ¿no? Que es una zona difícil, claro. Y las lomas es popularmente una zona rica, entonces es como decir en Nueva York, ¿no? O sea, no el Bronx y... Sí, no es lo mismo a Manhattan que Hell's Kitchen. Por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno. ¿De qué va la película de Iron Man? Algo que me... Ant-Man. De Iron Man. Es que es Iron Man en chiquito, ¿no? Es Iron Man en chiquito. De eso se trata la película. De alguna manera. Le diste mi punto. Es Iron Man con chiquitolina, ¿no? Exactamente. Mira, cruzas a Iron Man con el Chapulín Colorado, ya no sale el Spider-Man de Civil War. Sale Ant-Man. Más o menos es por ahí. Digo, el tono de la película te lleva también a un tipo muy Peter Parker, ¿no? Alguien muy que no, o sea, perdedor son porque se metió, tomó las malas decisiones en su vida y recibe una segunda oportunidad, ¿no? A través de poderes que lo ponen arriba de los seres humanos, ¿no? Como que es una clasiquísima jornada del héroe, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que de hecho no habíamos visto en Marvel. Es verdad. ¿Tú crees? Bueno, el Capitán América. Él quería servir desde el principio. Bueno, sí. Él quería ser un soldado. Iron Man, mira, un niño rico. ¿Quién más está? Thor, pues. Thor es un dios. ¿Quién más está? Bueno. Yo le veo mucho parecido a Star-Lord. Es a fin de cuentas un héroe que. Es un ladrón, Scott Lang. Sí, es alguien sí. Que ahora sí que depende de su habilidad y de su ingenio para salir de problemas, ¿eh? Al igual que Star-Lord, tienes razón. Ajá. Sí. Quizás lo más cercano. Pero aquí por primera vez vemos la actitud Parker, no en Peter Parker, ¿no? Ah, exacto. Y algo que yo creo que le da mucho a esta película, no sé si estén de acuerdo conmigo, es el aspecto generacional. Algo que no existía en las películas de Marvel hasta el momento, porque estábamos construyéndolo, ¿no? No, se veía apenas en Capitán América. Ajá. Donde lo cortan irremediablemente por la propia historia del Cap. Ajá. Y en DC es algo muy común. En el universo de DC Comics hay como tres Flashes distintos, hay como tres Green Lanterns distintos, más todos los Core. Hawkman, que es un relajo de su continuidad. ¿Quién más tiene así? Mr. Terrific, también ha habido varios. Sí, esas vamos, Green Lantern. El escarabajo azul. Ah, Blue Beetle, claro. Que a mí se me hace muy Ant-Man ese cuat. Ajá. Mira, de alguna manera sí, cierto. Hasta Captain Atom también, ¿no? Y The Atom. The Atom también es. Ha habido varios. ¿Son el mismo? No, Captain Atom es uno. Ah, sí. El nuclear y el chiquito ya. Sí, The Atom ha habido dos, por ejemplo. Dos o tres, entonces. Ray Palmer y cuál otro. Ryan Choi. Sí, deberían ver mi cara de ¿quién es? Pero pues bueno, o sea, ha habido varios y aquí en el universo cinemático de Marvel no habíamos visto nada similar. Aquí nos dicen, por lo que la película empieza de un modo muy padre, te involucran desde el comienzo de la película, pues con el personaje principal, con Scott, saliendo de la cárcel. De hecho la película empieza en 1989. Es cierto, empieza en la construcción del Triskelion. Exacto. Que es algo que pues, o sea, cómo estaba ahí el Triskelion nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pero ahí está, o sea, lo empezaron a construir y vemos la relación que existe entre Howard Stark, ya muy viejito, ¿no? Ya es bastante la mujer que estaba con ellos, ¿quién era? Peggy Carter. Era Peggy Carter. Esa era la actriz Hayley Hightwell, ¿no? Sí, creo. Sí. Y bueno, estaba el otro, no sé. ¿Cómo? Malo empresarial uno. Villano corporativo militar genérico. Uno. Número uno. Sí. Y en eso tendremos a Hank Pym, para los que decían, no, es que Hank Pym tiene que ser parte fundamental del universo Marvel. Ahí lo tienen. Está Hank Pym. Está un Michael Douglas circa el color del dinero. O sea, no sé cómo lo rejuvenecieron súper bien. Ahí está, la verdad, el efecto especial del maquillaje. Sí. Tanto a ¿quién, no sé quién interpreta a Howard Stark? Lo caracterizaba muy bien. Para verlo más viejo. Uh-huh. A Michael Douglas lo caracterizaron más joven. Sí. Y también a cierto Hagwell también la caracterizaron de más edad. Sí. Ah, hijo. Yo creo que en el caso de... No sé, a lo mejor soy muy picky, pero cuando vi a Michael Douglas a esa edad dije, ok, sí es maquillaje, pero ¿no lo habrán retocado también ahí digitalmente algo? O sea... Y seguramente es combinación de los dos. Sí, ¿no? Sí, se puede combinar. Porque sí, o sea, se ve muy de sus épocas, ¿no? Pero 1989 dices, oye, pero no fue hace tanto. Ya tiene sus buenos años, ¿eh? Va para 30. Son ahorita 16 años. No. No. Oye, 26 si no. años. No te quites edad, carnal. O sea que sí, ya tiene ratito, ¿eh? Sí. Bueno, y después de eso, ¿qué vemos ahí? Ah, sí, claro. Después de avergonzar a mi hermano un rato. Sí, pobre. Voy a estar deprimido el resto de la noche de edad. Vi una película o algo así, ya no sé. Pero bueno, Scott Lang sale de la cárcel, sabemos que... Esos personajes se juntaron precisamente porque Pym tenía... tenía grief con ellos. Sí. Se había descubierto la partícula PIM. El ególatra siempre le puso así a su descubrimiento. Y Schill lo quería. Bueno, a ver, la pasteurización, pero bueno. Y PIM le dijo no. No, eso es algo muy importante de los cambios que hay en el personaje de Hank Pym. Aquí él dijo, no, stick it to the man, o sea, no le voy a dar mi tecnología al complejo militar industrial, ¿no? Sí, es un poquito como Iron Man, o sea, no le voy a dar mi armadura, soy yo. O sea, las partículas Pym soy yo, soy Ant-Man. O sea, y si ya tenían esa experiencia, Iron Man 2, bla, bla, bla. El chiste es que Pym se enoja con ellos, les dice váyanse al diablo, y ahí termina la escena. Uh-huh. Y nos vamos a la época actual. Vamos a la época actual en la que vemos a Scott Lang en prisión, en una, aparentemente en una pelea. Dices, no, bueno, perdiendo una pelea gachamente contra un tipo tres veces él. Pero resulta que es su amigo, o sea, es como que su rito de despedida, ¿no? Sí. Es como que su body acá en la prisión, ¿no? Y a partir de ahí sabemos también de qué va toda la película, ¿no? Sí, que va a ser un tono más ligero, ¿no? Y logra salir, bueno, sale de prisión, ya cumplió su sentencia. Y conocemos a un personaje que se llevó la película. También es chistoso como él solo, ¿no? ¡A Luis! Sí, no Luis, no, no, no. A Luis. Luis. Que yo siento que lo he visto en algún otro lado. Seguramente lo has visto, no me acuerdo el nombre del actor, pero ha participado en varias comedias. ¿Sí? Parte del equipo de comedia de Paul Rudd, de hecho. Ah, ¿sí? ¿Tiene él un bueno, equipo de comedia? Él pertenece al mismo equipo de comedia, por ejemplo, de Steve Carell. Ah, ¿sí? Ahorita se me van los nombres, pero sí, pues, o sea, todo ese grupito, vaya. Va a ser como de tipo The Office, ¿no? Más o menos. ¿Sabes, por ejemplo, todo ese equipo de comedia lo puedes ver en 40 Year Old Virgin? Ahí lo puedes ver. Ah, con razón, sí es cierto. Seth Rogen, por ejemplo. Sí es cierto. Mira, con razón. Se me hace conocido Luis. Su amigo mexicano, porque todo esto ocurre en San Francisco, ¿no? O sea, en California, ¿no? Dejemos del latino. Pues creo, yo entendí que era mexicano. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No se mencionaba? No, o sea, los estereotipos raciales, pero técnicamente sí. La forma en la que se viste es muy del sur de California para alguien de descendiente de mexicanos, por lo menos. Ah, y la cucaracha. Sí. Ese es un bonito motif de toda la película. Cosas chiquitas. Durante toda la película hay menciones como que cositas. Sale mucho el tono de la cucaracha. ¿Qué es el tono de la camioneta de Luis? Conocemos a la hijita de Scott Lang. Casey, que también, por cierto, en el futuro, bueno, quién sabe, pero Casey en los cómics es una Young Avenger. Ok. Ya sé quién es. Casey Lang. Casey Lang. También esa está esa grandota. Y de apodo le dice Peanut, cacahuate, aquí en México, bueno, en la traducción, en los subtítulos, vi que le decían Pulga. Pulga. O sea, cosas chiquitas, ¿no? Cosas chiquititas. Exactamente. Lo que decíamos, ¿no? Que Scott Lang, pues, no tiene suerte, o sea, le va súper mal. O sea, de hecho, él dice, bueno, soy ingeniero en electrónica. Tengo una maestría. ¿Y a dónde acaba trabajando? En Baskin Robbins. Baskin Robbins. Atendiendo gente bastante idiota, ¿no? Si vengo a Baskin Robbins, ¿me da una hamburguesa? Vendemos helados. Ah, bueno, entonces algo caliente. Vendemos helados, ¿no? Y tratando de ocultar su pasado criminal, porque es bien cierto, ¿no? O sea, los que desgraciadamente salen de prisión a buscar chamba, pues es muy difícil que se coloquen. No sé si también en el sistema laboral de Estados Unidos. Aquí sabemos que es muy complicado. Si eres blanco, no tanto. Si eres negro, latino, olvídate. Sí. Buen punto. Y pues, toda esa presión y volver a ver a su hija, dar la manutención, pues lo hace regresar a la senda del crimen, ¿no? Pero sus crímenes no eran violentos, ¿no? Era un tipo de criminal diferente, ¿no? Pues eran, digamos, crímenes hasta eso como activistas. Sí, o sea, sí. Que perseguían un fin social, ¿no? Así de, bueno, muy Robin Hood, ¿no? Voy a robarle al millonario para repartir esto entre los obreros de su empresa a los que despidió o algo por el estilo. Uh-huh. O sea, social justice, ¿no? Ajá. Básicamente. Y es un genio para eso, sabe cómo meterse a robar cosas. Y pues Luis le propone hacer un trabajo más, ¿no? Hay que mencionar que, o sea, Scotland no es un super genio. No. No. Es una persona inteligente, digo, tiene una maestría en ingeniería eléctrica. Uh-huh. Es una persona inteligente. Pero no es un Tony Stark. No es super ágil, o sea, no es un portento físico como el Capitán América o Falcon. No, para nada. Él necesita de su ingenio y es de lo que sí tiene. Me gustó esa parte también de la película, utilizaron un personaje que ya lo habían mencionado en el principio de esta parte del programa, muy a la de Star-Lord, necesita de su ingenio. Eso es lo que caracteriza también a este personaje. Es el Everyday Man, ¿no? Es un hombre común que es ingenioso y puede hacer cosas útiles. Me encantó que él no quería regresar a eso, pero pues Luis lo convence, la necesidad lo convence. Es hilarante todo, o sea, Luis explicando las cosas es el clásico amigo que para contarte A más B te cuenta todo la vida de Ariel y de regreso. Muy, muy chistoso que el contacto que conoció, lo conoció en una degustación de vinos. Guardamos esta escena para después. Exacto, exacto. O sea, después de contarle a B y Z de cómo se hizo de ese trabajito, dice, ay, lo resumo bien fácil, otro de sus amigos, un ruso, que por tú sabes quién es ese actor. Sale en The Dark Knight. Ese actor es el personaje que le dispara a Jim Gordon. Y que está en la... Bueno, no es el Joker. Es el que toma, digamos, que como que el lugar del Joker y está como todo nervioso en una camioneta. Ah, ya sé quién es. Ok, con razón se me ha conocido. Salió alguna vez en esa película. Aquí haciendo un papel como de ruso, inmigrante, ahí medio chistoso, hackeroso, ¿no? Básicamente. Lo resume perfecto. Todo el cuentote de Luis de, a ver, conocí a fulano, mengano, sultano y perengano. Es un viejito con una caja fuerte. Vas. Ah, perfecto, ¿no? O sea, ya haberme dicho antes, ¿no? Y pues decide tomar el trabajo y hacen todo el plan, o sea, ves todo el... como que el Misión Imposible de cómo lo vamos a hacer y de todo ese procesito, ¿no? Creo que eso fue algo también que me gustó mucho de este personaje, que es un personaje que depende mucho de alguien más. O sea, a lo mejor es el... Sí, yo soy el que lo ejecuta, pero sin mis compañeros, el resto de mi equipo no soy nadie, ¿no? Y entre el resto de sus equipos, pues de sus teammates, pues también de pronto van a estar las hormigas. O sea, exacto, su equipo puede ser humanos o no humanos, ¿no? Exacto. Logra colarse a la casa de Hank Pym, pensando robar dinero, joyas, valores, y ve un traje de motociclista sofisticado. Aquí hay algo muy curioso, porque uno diría, ¿y exactamente por qué? ¿Cómo rayos se va a meter a la casa del que sí es un genio? Cuando uno supondría de, bueno, alguien que sí es un genio, con dinero, acceso a muchos recursos, ¿no debería haber más seguridad? Aquí está el medio del asunto. Hank Pym, ya viejo, ya más acabadón, en algún momento regresa a su antigua compañía. Pym Technologies. Ay. Siempre el bonito de Pym y su ego, pero bueno. Y regresa Stark Enterprises. Y regresa precisamente a una situación muy parecida a la que pasó en Iron Man número 1. Es que le quitan la compañía. ¿Sí? Igual que algo que le hacen a Tony como ya en el último acto de la película, de hecho. ¿Y quién se lo quita? Y se lo quita su segundo al mando, villano corporativo número 2. Pelón. Pelón. Que aquí la moraleja de las películas de Marvel, muchachos, es la siguiente. No confíen en los trajeados pelones en situaciones de poder, porque se los van a fregar. Y si no nos creen, recuerden Salinas de Gortari. Pero bueno, ahí está. En esa situación, él llega una vez más a la que era su compañía, a una demostración. Han creado esa compañía, antes Pym Tech, ahora Cross Technologies. Cross Technologies, Darren Cross. Darren Cross se llama el pelón, el villano corporativo número 2. Sí. Consiguió un avance muy significativo en tecnología. Un microsoldado. Sí. El trajecito, literalmente es un trajecito para un super soldado miniatura. Super soldados, o sea, qué ganas de seguir siendo super soldados. Stark no cambió nada, Sí, no. Todo eso de Iron Man 1 y 2 y 3 fue para nada. Sí, o sea, mientras ellos se preocupan hacer armaduras grandotas, estas eran armaduras chiquitas, ¿no? También para darle un poquito más de sabor a la historia, porque si no, pues qué chiste. Pym tiene una hija. Ajá. Que Hope. Se llama Hope Van Dyne. Debe ser Hope Pym, ¿no? Pero como no se llevan, pues, claro, supongo sí. Que optó por el nombre de su madre. Su madre, Janet Van Dyne. Y por lo que nos vamos enterando ahí, hay también un cisma entre Hope y Pim, bla, bla, bla, no nos importa. Dan la demostración de... La verdad no se importa. Hasta ese momento no nos importa. La verdad no se importa un carajo. Dan una demostración de ese traje y Pim se friquea mucho de... No, él lo que a cada rato se anda diciendo es... Yo evité que el complejo industrial militar, bla, bla, bla, bla, tomara mi tecnología por algo. Y este se lo está entregando en bandeja de plata. Sí, lo tengo que detener. Y entonces... Por cierto, ¿cómo se llama la armadurita? La armadura, por cierto, se llama The Yellow Jacket. Yellow Jacket, que en los cómics es otra de las identidades, de las personalidades múltiples de Hank Pym. Y, por cierto, muchos van a decir que es Ant-Man, Reverse Ant-Man, ¿eh? O sea, hasta es amarillo. Hasta es amarillo y negro. Reverse Ant-Man. Nada más para aclarar, ¿y por qué el nombre de Yellow Jacket? Yellow Jacket es un insectito. Es un tipo de insecto. Es un tipo de insecto. Es una especie de avispa fea. Muy, muy fea. Y ¿en canija. Serio? ¿Se pone canija? Son de las más peligrosas en el reino animal. Y mira qué curioso que la más peligrosa sea la sea el villano, ¿no? Exactamente. Y sí, o sea, esto hizo que Hank Pym... Al principio no entendíamos por qué, pero a Scott Lang le fue relativamente fácil burlar de seguridad. Pero fue también como una prueba de fuego, porque Hank lo estaba observando a través de camaritas, nanocámaras en las arañas, en las hormigas, ¿no? Y decíamos, bueno, pero, o sea, yo la verdad ahí no sé ustedes, pero cuando estaban viendo esas escenas, es de, ¿y este exactamente cómo se enteró de Scott Lang? O sea, ¿cómo llegamos a todo eso? ¿Por qué le interesa a un tipo cualquiera, no? Ajá. Ya más adelante entenderíamos que no es un tipo cualquiera, hizo un acto de hackeo que lo puso en el mapa como alguien muy brillante, ¿no? Pero no es por eso, yo digo que no es por eso por lo que Pym le echó el ojo, sino porque es algo muy parecido a lo que Pym hizo cuando le negó su tecnología a S.H.I.E.L.D., que es de no darle el poder a los poderosos, sino tomarlo para el pueblo. Yo creo que va más por más ahí que por el hecho. Obviamente también tiene mucho que ver que fuera un ladrón con habilidades, pero también era más bien su compás moral. Mira, eso es una muy buena lectura, ¿eh? No la había cachado así, pero sí se oye lógico, ¿no? Sí, te la compro completa. Y bueno, que Marvel me pague porque estoy justificando sus burradas, hombre. Digamos que se entiende más o menos, ¿no? Bueno, y ahí vemos las primeras escenas vertiginosas, ¿no? De la transformación de tamaño. Ah, claro, porque ya empezó a... Ya se pone el traje. Que eso es algo que... Es como... A ver, ahí sí. Es como Ultrapato. me refiero nuevamente a Ultrapato. Te encuentras unos guantes tirados y ¿qué es? Te los pones. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Guácala! ¡No! Y a ver, te robas el... traje de motociclista de un viejito. Lo va a poner. ¡Guácala! No era de motociclista, eso era un gimp. ¿Eso era un qué? Gimp, o sea, de estos acá, ya que bien sean sumisos o dominos, lo que sea. Sí. Parece a de esos trajes. ¿Y te lo pones? Y hasta el casco, ¿no? Y hasta con todo el casco, de verdad. Esa es la que... O sea, o el ser humano es así tan curioso por naturaleza. No sé, o sea... Curioso sí, asqueroso también. Yo sí, no, ¿qué tal si está pegostioso de adentro? Clásico. Pero se lo ponen y dicen, pues ¿por qué no, no? Y efectivamente... Y con perdón de todos, pero yo, en el momento en el que se lo pone, se le ve la mirada. No mames, me veo de puta madre. O sea, perdón, pero sí. Claro que me veo bien, ¿no? En fin, o sea, ok. Que ahora en un mundo donde hay Iron Man y Thor y Avengers y eso dices, ay, mira, me veo como un Avenger, ¿no? A lo mejor, mira, a lo mejor iba por ahí, pero sinceramente, si a la primera metes la mano y lo sientes pegoseado, Pero, y lo pruebas, o sea, lo que me gustó es que tiene como un switchito, ¿no? Un switchito en las manos para hacerse chiquito. Y vemos ese momento en el cual se hace pequeñito dentro de una bañera. La verdad, no sé cómo lo hicieron. O sea, la cinematografía, no sé cómo la manejaron, pero qué bien manejado se ve el tema de la escala, ¿eh? Sí. Se ve súper bien. A mí me gustó mucho, o sea, de las tomas así tipo cámara rata, ya sabes, ¿no? O sea, que ves desde abajo hacia las cosas grandes. Y luego las tomas, digo, esa ya lo hemos medio visto en películas como Querían coger los niños, pero con sus respectivas salvedades, ¿no? No lo habíamos visto con ese nivel de, como, o sea... Como que no se ven las costuras, no se ve el pegote de edición entre una escena y otra, ¿no? Se ve muy natural, ¿no? Sí, no, impresionante. digo, también, para que vean que no somos tan mensos y medios, sabemos de cinematografía. ¿Se acuerda? Vean por ahí el review de Mad Max Furiosa. En la escena de la tormenta es precisamente lo que utilizan. Tomas de abajo hacia arriba para que la escala se vea mucho más grande. Exactamente, hace que se vea mucho más imponente, ¿no? Y pues lo vemos sacado de onda. Evidentemente, yo no sé cómo no se friqueó, yo no sé cómo no se... Su mente no hizo que se desmayara o algo, pero quizás su instinto de conservación fue más de, pues, ¿qué hago? ¿Play possum o corro? Pues corro, ¿no? O sea... Y de hecho es cuando Pim le empieza a hablar. Pero evidentemente el casco tenía un transmisor. Y una vez que, algo muy, muy lógico, una vez que lo activan, ahora sí es, ah, muy bien, ya te pusiste el traje, ya lo activaste, consideras a tu prueba de fuego, chico. Y el pobre de Scott no sabe ni qué onda, de ya valió queso. Se mete como a un club, ¿no? O sea... Es que su edificio donde vivían, hacían pachangas 24 horas al día. Ah, eso sí, era en la tarde, ¿no? Es muy de los barrios populares del sur de California. Órale. Sí, siempre hay, no falta, y de hecho también lo veo aquí en México, no falta el que tiene el departamento que dice yo lo pongo para la fiesta después de la escuela y ya valió, ¿no? Y se ve, me gusta mucho que cae en un disco, ya sabes, ¿no? De acá de DJ, en los canalitos, ¿no? Sí, sí. Que muchos han dicho, eso que era, ¿no? O sea... Ni le hagan al cuento bola de hipsters, si bien los conocen, ¿eh? Y en la pista de baile casi lo apachurran. Creo que por ahí hay un momento muy padre donde una chava que está bailando tiene un tacón así como transparente, ¿no? Con agua, sí. Clásico, así, super pimper. Y se ve la cara grande, ¿no? Se ve que se refleja, se ven muy buenos detalles. Hasta que aterriza en un taxi y ya se hace grandote. Y hago un cameo ahí. ¡Ah, claro! Pues sale una rata. Se oye como un perro. Como un monstruo, así, ya veo. Es una ratita, o sea... Que para su tamaño era... Era el cancerbero, hombre. Sí, claro. No, sí, buenísima esa parte. ¿No? ¿Ibas a comentar? Ok. Y pues eso lo deja con más preguntas, ¿no? De qué está pasando, quién está hablando, por qué... Y es cuando decide, ahora sí, friquearse. Y dice, no, al diablo. Cuando se le pasa el efecto de la chiquitolina, de la partícula PIM, dice, no, sí, al diablo, esta cosa es de esta cosa es Satanás. Voy a devolver el traje, con permiso. La verdad es que eso es muy humano. Y la reacción, llega la policía. Porque sí. Ah, pero va y lo devuelve. O sea, va y lo devuelve. Sí, devuelve el traje, sí, lo deja como estaba, no me vayan a decir de cosas. Sale otra vez de la casa. Camping. Que es, mira, ahí sería un buen detalle de edición porque... ¿con qué pantalones? Porque pasó por lo menos un día de una cosa a la otra. ¿Con qué pantalones te metes a una casa a la que ya te metiste y encontraste todo igual, ¿no? Todo abierto y demás. Sí, o lo volviste a abrir o... Ah, bueno, pero sí me han dicho que iba a estar fuera 2 semanas. Entonces, bueno, sí, dejó ya me acordé, no hay broma. Dejó todo tirado. Y lo devuelve. Y justamente cuando va saliendo, llega la policía a arrestar. Me encanta así. Yo no robé nada, vengo a dejar lo que me robé. Ah, muy creíble, hijo. Y pues lo meten a la cárcel. O sea, para esto, el esposo de su... La pareja de su antes esposa. Que por cierto, la esposa una vez más es Judy Greer. ¿Esa mujer está en todo o qué rayos? Judy Greer salió en Jurassic World. Oh, yeah. Sí, cierto. Así del mismo papel. En el mismo papel. O sea, siempre hace lo mismo la pobre mujer. Bueno, yo creo que dejó a sus hijos a los de Jurassic World y pues, se consiguió otra familia. Sí, dijo, tiene dos familias, claro. Sí, mira quién la viera, ¿no? Y por las tardes y noches esa gente de una agencia super secreta de espionaje. Archer. Sí, ¿De Archer? De Archer. Haz una voz ahí. ¿En la serie de Archer? Judy Greer es una voz en la serie de Archer. No manches. Es genial. Todo está conectado, ¿no? Todo está conectado. Pero bueno, su esposo, bueno, su pareja es policía. Y como que está ese choque, ¿no? El ahora esposo, el ahora la figura nueva paterna de Casey es el policía, el papá es el ladrón. La niña, pues, ¿a quien quieres? Al ladrón de buen corazón, ¿no? A su papá, al final del día, ¿no? Y está como que es la niña, Casey, está como que entre ese debate, ¿no? El que sí ve por ella, que la mantiene, que aporta, pero que realmente quiere, ¿no? Que es a Scott, ¿no? Que es su papá original, ¿no? Entonces, pues está en prisión y dice, pues, vino a ver tu abogado. Yo esperaba ver a Matt Murdock, la verdad. Yo dije, a ver a qué hora Matt Murdock y Foggy Nelson se aparecen, ¿no? Para sacarlo del lote, ¿no? Pero no, su abogado resultó ser Hank Pym. Desde luego no era para nada su abogado. Era más bien... Era como en la jornada del héroe, es el sabio, el mentor, ¿no? Eso es muy clásico, ¿no? De ese tipo de historias, ¿no? Era el mentor que le dice, pues, te tengo una misión. Es el Obi-Wan de la historia, ¿no? Te tengo para ti una misión y tienes de dos, o te pudres en la cárcel o me ayudas. Y pues, ante esas posibilidades, pues no te quedan muchas opciones, ¿verdad? Entonces, hay un complicado plan que involucra insectos para lograr sacarlo, ¿no? Unas hormiguitas le llevan su traje. ¿El traje para ser chiquito. Y sí, logra salir. Y desde ahí vamos viendo también otros elementos padres. O sea, el hecho de que utilicen hormigas. De hecho, Hank Pym a cada rato lleva hormigas. Yo me imagino que debe ser como el viejito loco que lleva su caja de insectos a todos lados, ¿no? ¿En lugar de gatos lleva hormigas? En lugar de gatos lleva hormigas. O sea, ¿no se le dará raro a la gente de... Oigan, ese cuate lleva un terrario ahí, ¿no? No, un terrario. Lleva un jarrito con hormigas. ¿Qué onda? Ah, es millonario. Mira, cuando eres millonario y haces cosas como esas, eres un millonario excéntrico. Si fueras pobre, eres un loquito. Es muy buen punto. Sí. La lana cambia todo, ¿no? Pero bueno. El plan le sale y conocemos a un bonito personaje extra. A la hormiguita voladora. Ah, la hormiguita voladora. 247 le pone de nombre Pym. Después, es un número de inventario. Es un número de inventario. Después le ponemos otro nombre que ya verán cuál es. Exactamente. Y es como que se empieza a encariñar con ella porque pues lo salva, ¿no? Mm-hmm. Pasa un tiempo inconsciente. Porque ¿no? Su cerebro ya no aguantó. Si dijo, no, sí, ya. Despiértame mañana. Y larga historia corta, para no hacerlas cansada. Pues Hank y Hope le dan toda la explicación, o sea, le dan todo el debriefing, ahí sí es mucho de exposición, y ese es un buen cacho de exposición, porque pues no hay más, de mira, yo era Ant-Man, teníamos esto, eso es lo que pasaba con el gobierno, y no quiero que suceda, no quiero que el gobierno se quede con mi investigación, y te necesito a ti, pero ¿por qué a mí? Y aquí, bueno, aquí dos cosas importantes, ¿no? De la parte generacional que mencionabas, es cuando vemos a Hank, cuando era joven. Ajá. Desmantelando un misil, ¿no? Y es donde vemos que, se muere la esposa, la primera Wasp. Exactamente, la esposa Janet Van Dyne. Exacto. Que para esto Hope no sabía lo que había pasado realmente con su madre. Ah, por si se lo estaban preguntando y confundiendo, ¿por qué estaban Hope y Pym ahí? Ah, resulta que estaban coludidos todo el tiempo, querían robar la tecnología que estaba desarrollando villano corporativo genérico número 2, y por eso es que estaban ahí. Pues sí, porque ninguno de los dos quería que eso sucediera, ¿no? Que llegara a malas manos. Y pues, Hope todo el tiempo ella quería usar el traje y ella quería ser quien ejecutara el plan. Pero Pym no quería, porque pues, es su hija y sabe lo que el traje podía hacer. Él menciona que de tanto usarlo ya no podía usarlo porque le pasó factura. Pero realmente no vemos ese efecto. O sea, creo que no sé cuál puede hacer, si ya es una debilidad o le puede dar un ataque al corazón o un infarto cerebral. Jamás lo sabemos, pero él dice que ya no puede usar ese traje. Y entonces yo creo que no quiere o no quería que su hija se metiera en algo así, ¿no? O simplemente, pues él perdió a su esposa de esa forma, no quiere que la hija siga el mismo camino que Janet. Sí, seguramente, es un buen punto. Ahora, ¿cómo se muere esta chica, Janet? Janet se muere tratando de detener un misil, pero le habían advertido de algo. Que ese es el momento de no crucen los rayos de los cazafantasmas, la verdad. ¿A poco no pensamos eso, Es muy ahí, al estilo... Eso pasó en Iron Man 2, pasó en Guardianes de la Galaxia, pasó en Casa de Fantasmas, y échenles, y podemos seguirlo un rato. En Iron Man 2 es cruzar el disparo entre War Machine y Iron Man. Ah, claro. Entre los repulsores. Con Star-Lord y sus cuates, era de la maldita piedrita, la gema del infinito, no la agarres. Y en Casa de Fantasmas 2, en Casa de Fantasmas 1, no crucen los rayos, es lo mismo. El chiste es que el traje tiene un pequeño reguladorcito para determinar hasta qué tan chiquito te puedes hacer. Pasado cierto punto, te vas a hacer subatómico y vales cacahuate. Y ahí es donde entra toda la parte de también, fíjate, le doy una lectura. ¿Bullshit Science? Bullshit Science, o sea, Quantum Mechanics, Quantum Physics, ¿no? Que la verdad en la ciencia ficción la física cuántica se vuelve magia prácticamente, ¿no? Mira, tiene cierto punto ahí, o sea, por lo menos le leyeron 2-3 libritos, ¿no? Sí, a nivel subatómico las reglas de la física ya no aplican. Okay. Pero ya de ahí, pero pasando nada más esa frase, ya lo demás es bullshit science, ¿eh? Y es muy normal, y fíjate, pensando en los 60s, cuando los personajes, Ant-Man fue creado, ¿qué era lo que motivaba o creaba a los superhéroes? Radiación. ¿La radiación? Era la radiación, ¿no? Spider-Man, o sea, es que es Radioactive Blood, ¿no? Sí, sí. Hulk, ¿no? Los rayos gamma. Godzilla, por ejemplo. Aunque sea un monstruo, no un superhéroe, pero bueno. O sea, era la radiación, era lo que estaba de moda y era como que, la radiación puede causar cualquier cosa. Sí, puede darte cáncer, chico, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Y ahorita lo que decimos es, mecánica, física cuántica, seguro eso es como mala yuyu, ¿no? Energía y materia negra del espacio, porque no sabemos qué es, así que digamos que es eso. Sí, sí, mala yuyu, entonces pues no te metas con eso. Entonces, existía como que ese switch de decir, pues no, o sea, hasta aquí puedo llegar porque más abajo de eso me hago subatómico y no tengo idea de qué puede pasar, ¿no? O sea, como que me puedo meter con el tiempo y el espacio y luego la TARDIS y luego el doctor, no, espera, eso, ese es otro rollo, ¿no? Y es lo que hace Janet Pym, se tiene que encoger a nivel subatómico para pasar una placa de titanio. Uh-huh. Buen detallito ahí, el titanio es un material sumamente denso. Ah, muy buen detalle. Y bueno, para poder traspasarlo, ni modo, a nivel subatómico, y logra desmantelar el misil. Era un misil que, muy muy padre ese detallito también de Guerra Fría. Un misil que en los 80s secuestraron por ahí un grupo extremista en Rusia y lo dispararon contra Estados Unidos. Ah, buenísimo. Ese fue un punto muy padre. O sea, durante todo ese, el punto álgido de la Guerra Fría, que fueron los 80s, y que haya una historia ahí de superhéroes que dieron la vida por ahí, eso está muy padre. Y de manera secreta. Eso, la verdad, me gustó muchísimo. Y abre la puerta a muchas cosas, ¿sabes? Sí. O sea, puedes crear muchas historias con eso, ¿no? A que la gente Peggy Carter tenga todavía más historias, aunque ya esté más de las edades. Puede ser, ¿eh? Sí. Y de eso, y así fue como como Hank Pym perdió a su esposa y Hope perdió a su madre. Cosa que Hope no había sabido durante mucho tiempo, ¿no? Después tienen que explicárselo de ella. Deja de ser una cretina con tu papá, ¿eh? O sea... Scott, después de muchas cosas, para no hacerlo muy largo, decide aceptar la chamba y empieza su el tutorial, ¿no? Tiene que pasar el tutorial, a ver cómo me hago chiquito. Que sí se siente hasta como, por ejemplo, no sé, cuando se le está enseñando sobre todo a usar las hormigas. Ah, sí. Que sí se siente como en Minecraft. Así de, mira, con estas puedes hacer un puente. Estos sirven para volar. Estos te sirven para romper piedras, ¿no? Oye, no lo había pensado. Y hasta son cubitos, ¿no? O sea, practica con cubos, ¿no? Con cubos de azúcar. Mira, qué buen punto. Oye, no lo había notado, ¿eh? También alguien hizo su chamba, ¿no? Por ahí ponen diferentes tipos de... No todas las hormigas son iguales. Hay unas más creepy que otras. Sí, o sea, no agarras las hormigas de jardín para diferentes cosas. No. De hecho, había hormigas que volaban. Pues sí, técnicamente. Ahí en la realidad, ¿no? Sí, aunque hasta donde yo sé, probablemente estoy equivocado. Más bien, seguramente estoy equivocado. Las que vuelan son las reinas. Las que vuelan son las reinas, sí. No toda la especie. Sí, no. Ah, ok. Pero sí hay hormigas como más grandotas. Las hormigas rojas esas que, neta, si te pican, sí duele. A mí me picó unas. Muerden, ellas se muerden. Cuando yo iba a la universidad me senté en un hormiguero. ¿Te sentaste en un hormiguero? Por güey, ya. Ok, no hay otra explicación, carnal. Saludo a mi amiga Deira porque estaba con ella en ese momento y bueno, alguien se rió mucho y yo lloré, ¿no? Pero no pican, muerden. O sea, lo peor es que tienen las mandibulitas potentes, ¿no? Y qué buen punto lo que mencionabas, le queda como Minecraft, estas te sirven para esto y, o sea, y tienes que hacer tu equipo otra vez, al igual que con tus humanitos, ¿no? Exactamente. Los humanitos, uno era el de la... los computadoras, otro era el de logística. Muy al estilo de los videojuegos de BioWare. Perdón, pero estoy jugando mucho BioWare últimamente. Mass Effect. Para quienes me preguntaron, sí, ya estoy jugando también los juegos de Mass Effect. Ya valió queso. Es como Dragon Age en el espacio, hombre. Es lo mismo. Ya no volveré a verte, ¿verdad? No, ya te vas a encerrar ahí un rato. Sí, no, voy a estar en mi cuarto todo el día. Ahí me buscan en la reticueva cuando gusten. Muy en esas ondas, pues tienes a otro equipo que se encarga de diferentes cositas. Agarras a tus chalanes por clase y especialización. Incluso cuando tienes hormiguitas, la verdad es que son detallitos muy friquitos que me gustan. Sí, bastante bien, ¿eh? Y también me gusta que le están enseñando a utilizar el traje de manera dinámica. Porque mira, cuando uno dice, la verdad, yo particularmente, uno piensa en Ant-Man. Ay, el que se hace chiquito, que es, o sea, bonito truco, pero vamos a ser sinceros, no sirve para nada, ¿no? Y acá te lo mencionan igual con así bullshit science, con la física, de si se hace pequeño pero tiene la fuerza como si fuera alguien normal, y por la inercia y velocidad. Chalala, chalala, o sea. Bullshit science, pero okay. Sí. Pero tienes que darle, porque si no, imagínate, ¿qué harías? Sí, si no, imagínate, pegas como hormiga. ¡Hombre! No, qué amenazante, ¿no? Ese compite con Aquaman de los 80s. Así, yo le hablo a los peces, yo a las hormigas, qué volé, ¿no? Y nos damos un tirito y ninguno gana, uno se muere por asfixia y el otro lo pisan. Que eso es un detalle también sobre las hormigas, porque el poder que es vistoso es el de hacerse pequeño, miniatura. Pero también se ve que Pym estuvo el otro ramo de su investigación, ¿no? La entomología, ¿no? O sea, porque tiene mucho que ver uno con el otro. ¿Qué hombre de gustos tan variados, de intereses tan variados, ¿no? Yo, o sea, uno dedicándose a la física, a la ingeniería y demás. Ay, me gustan los insectos. Es la receta típico del asesino serial. Qué bueno que Pym es buena persona, porque si no hubiéramos tenido un Buffalo Bill cualquiera del Silencio de los Inocentes ahí, ¿eh? Mira, buen punto. ¿Y sabes qué me gustó también de este Hank Pym? Que en ningún momento se mencionó el punto más bajo de Hank Pym en los cómics, por el que siempre es famoso, ¿no? Por haber golpeado a su esposa. Aquí no hay nada de eso, o sea, no se menciona, si pasó no sabemos. Creo que no era algo completamente innecesario, ¿eh? Sí, la verdad, que es una decisión que yo aplaudo. Y créeme, ya por ahí he leído comentarios de, es que ¿por qué no mencionaron que Hank Pym era así con su esposa? ¿Lo necesitaba la trama? No. ¿No? No era para nada necesario, ¿no? Pero bueno. Después de pasar como que todo el tutorial, que está muy bonito, o sea, como dices tú, aprende de manera dinámica, aprende a hacer cosas muy padres. Y le tienen que enseñar muchas cosas: uno, hacer el traje; dos, usar las hormigas; y tres, vas a tener que aprender a pelear, hijo. Y lo mandan a una misión así como, a ver, vamos a ver si ya aprendiste, ¿no? O sea, level one, ¿no? Necesitamos que te robes un aparato que vamos a usar algo. Para algo, ¿no? Sí. Más bullshit science, ¿no? O sea, pero bueno. Dice, mira, te lo vas a robar, es un edificio de Stark Industries, tú no te preocupes, ¿no? No, no está muy vigilado, está abandonado. Ah, chido, ¿no? Hacen todo su operativo acá, bueno. Y el mentado edificio de Stark Industries no es cualquier edificio. Nada más tiene una enorme A en el techo. Y ya cuando lo vende, creo que no es un edificio, regresa. No, ahora termino. Es, ¿no?, la jija nueva, la nueva base de los Avengers. De los New Avengers, ¿no? Y me gustó que hasta la musiquita. ¿Lo notaron? Es la misma música de los Avengers. Cuando ya se ve el edificio es de taratán, tatán, ¿no? Oh, genial. Ok. Y sí, se encuentra un Avenger. ¡Se encuentra Falcon! Que mira, nos lo habían quedado de ver en Age of Ultron, ¿eh? Sí. No hizo mucho como Falcon. Y acá tiene toda una escena muy clásica de los cómics, de héroe conoce héroe, héroes no se ponen de acuerdo, héroes pelean, ¿no? Me encanta que Scott trata como de llevarla en paz, ¿no? Sí, porque pues eso es fan. Sí. Sí, y lo dice, ¿no? Soy tu fan. Sí. Le dice, soy tu fan. Es como que quiere llevar la fiesta en paz. Pero cuando... me encanta que trata de esconderse de Falcon, haciéndose chiquito, evidentemente. Y les dice por comunicador a Pym y a Hope, no se preocupen, no puede verme. Y le canta Falcon, puedo verte. Ok, sí puede verme. Sí, o sea, porque tiene ojo de halcón, ¿no? Pero bueno. Tiene sus goggles, son especiales. Y se da una escena de acción, la verdad, muy padre. Sí. Y Falcon pierde directamente. Me encanta que su comentario al centro de control ahí de la base de Avengers es, solo asegúrese que el Cap no sepa de esto. Que eso es un gran detalle, que está en personaje. Si alguien es fan del Capitán América en los cómics, es Falcon. Falcon es su amigo, lo que sea, pero aparte es fan, o sea, lo admira muchísimo. Ahora, de hecho, es el Capitán América, ¿no? O sea, es Black Captain America. No, es Capitán América nada más. Coloreado por Marte Gracia, por cierto, saludos a Marte Gracia. Sí, sí. Sí, si no han visto su trabajo, no lo van a traer aquí en México, el cómic, ¿verdad? Ya está aquí. Ah, el perfecto. Si quieren ver el gran trabajo de color que hace Marte Gracia ahí, ahora sí. Es cuando, muchachos. ¿Eh? Sí, ahí está. Entonces, pues sí, es un buen detalle ese de cuando se conocieron Falcon y Scott Lang, que más adelante veremos que es importante que se hayan conocido, ¿no? Pym lo regaña, es decir, a ver, te dije que abortaras la misión, te metiste en la cueva del lobo, ya saben que anda, que existes tú, ya la regaste, ¿no? Dice, sí, pero mira, conseguí el aparatito. Está bien, qué bueno, sí, Como que no pasó nada. Aquí no pasó nada, voy a poner el aparato. Por cierto, hay por ahí un buen detallito para justificar los cortes a presupuesto y que no tengamos que haber contratado a más Avengers. ¿Por qué Scott le hace una... O sea, cuando le dicen, ah, es que el mundo está en peligro, porque... ¿Sí se acuerdan que hay un tema de que un mono está vendiendo tecnologías peligrosas para alguien? Ok. O sea, ¿y por qué no le hablan a los Avengers, no? Ah, sí. Y bueno, la justificación para evitar contratar a más actores es que Pim le dice, mira, si no le vendí, si no le regalé mi tecnología a un Stark hace 26 años, menos se lo voy a dar al desgraciado que existe de Stark ahorita, ¿no? Ajá, buen aparte detalle. Están como ocupados estrellando ciudades o algo así, ¿no? Buen detallito, ¿no? ¿Podría ser que esto ocurrió a la par de Age of Ultron? Probablemente un poco después. ¿O un poquito después? Ah, sí, claro, un poquito después, exactamente. Probablemente en tiempo real, como lo vivimos aquí un par de meses. Mira, no es mala idea, es probable, ¿no? Como que prueba superada, ahora sí, vamos con el plan principal, ¿no? Vamos ahora sí a detener al malo de Malolandia, que por cierto les hace una visita, ¿no? Están platicando precisamente de eso y llega de visita el villano corporativo genérico número 2, ¿no? Me encanta que llega de visita en toda la indumentaria apropiada para un asesinato. Ah, sí, claro. Con la gabardina. Y guantes de cuero. O sea, ok. Sí, caí casual, ¿no? O sea, hoy me vestí así, ¿no? Y fíjate, algo que es un bonito detalle, como dijiste, había un cisma entre Hope y Hank Pym, ¿no? Y también en cierta manera hubo un cisma con su otro hijo. Él veía a Darren Cox más o menos como su protegido, el hijo que nunca tuvo, pero que cuando se dio cuenta de cuáles eran sus intenciones, pues cortó toda relación. Entonces, de alguna manera, está ese complejo, esa problemática padre-hijo en dos vertientes, con su hija real y con su, digamos, el casi su hijo, ¿no? Es como Kung Fu Panda igualito. Debes ver Kung Fu Panda. Ya vi la 1. Sí, la 1. La 2. La 2 es buena. No manches, yo cuando vi la 2 me quedé de... Ah, eso está denso. Y ya viene una tercera, por cierto. Y viene una tercera, ya quiero ver. Ah, ok. Entonces, ¿muy Kung Fu Panda 2? Pues es el maestro Shifu que entrenando a Shan Yu. Mira, nada más. Se pervierte y tiene que llegar otro mentor para... Otro alumno, ¿no? Otro alumno para... Mira, ¿no? Súper bien. Te digo, ay, ¿cómo dicen por ahí? Hay unas cuantas historias escritas, lo demás son detalles, ¿no? Sí. A ver, agarras, las metes en la licuadora, las das 2-3 vueltas, sale otra. Sí, buen punto. Hacen un complejo y elaborado plan así de, necesitamos a alguien que... Alguien que tengamos el auto para escaparnos. Necesitamos a alguien que hackee el sistema. Necesitamos un guardia que esté adentro del complejo para poder bajar la presión del agua y que puedan pasar mis hormigas. Pero para esto, cuando el malo corporativo número 2 llega, les dice, no sé, como que tienen, recuerdo que tienen ahí su discusión o algo así. Sí. Y como resultado, pues él dice, ah, y nada, va a haber una presentación y voy hasta triplicar la seguridad. ¿Por qué? Porque quiero, ¿no? Y entonces nosotros así de, ya no tenemos suficientes manos, necesitamos más gente. Que también es el detalle, voy a triplicar la seguridad, casi le hace el guiño. ¿Eh? Se les aviso, ¿no? Pequeño detalle del guión, ¿no? Para ser justos, eso se lo dice a Hope. ¿Qué Hope aparece? Estaba pero qué, what a coincidence, ¿no? O sea, se lo dice por teléfono, pero bueno. Porque se supone que Hope sí estaba de su lado y no quería a su padre. Aparentemente, Villano Corporativo 2, Darren, ese, no sabía que Hope seguía en buena relación con su padre. Bueno, me van entre comillas, ¿no? Ajá. Pero después vemos que, bueno, es que sí sabía que Hope estaba ahí. Es por eso que digo que pues, no tiene sentido, pero en ese momento me hizo sentido. Ok. Entonces, por eso tiene que armar a su equipo. Y cuando mencionaba, a ver, los elementos que necesitaba, dije, va a llamar a los tres chiflados estos, ¿no? Evidentemente. Y dice, ay, no, esos idiotas. Sí, pues esos idiotas. Y me encanta que los llaman para darles como que todo el debriefing y a ver todo cómo va a estar el plan. Cafecito, pastelito, o sea, no manches, o sea... La frase que se lleva a las palmas ahí es la de casi nunca regresamos a la casa que robamos y menos nos invitan a tomar café, sí, ¿no? Exacto. Casi nunca. Esa es la palabra operativa. Y esa es la razón por la que han servido varios tiempos en prisión, ¿no? Pero bueno. Pero entonces imagínate, entonces, si hay quien los invitó. Quizá. No sé. Qué bonito detalle. Esa es buena comedia que te dejan de... casi nunca. O sea, sí los han invitado. No, muy bueno, muy buenos detalles. Y pues todo el debriefing está muy padre también porque no habían visto que Scott podía hacer eso. Se friquean cuando ven que Scott puede hacerse chiquito. Y Hank dice, ya nos fregamos. O sea, este es mi equipo ahora. Ya valió. Ya. ¿Sí? Aquí se acabó el plan, ¿no? Y el plan era bastante complejo. Necesitaba que este Hank estuviera en la fiesta, en la presentación, que Hope estuviera en la presentación y que todo se alineara para que todo saliera bien. El plan era que, bueno, si todas las entradas iban a estar vigiladas con tecnología, bla, bla, bla, pues la única forma de entrar es por las tuberías. Porque, y ese es un buen detalle, ¿cómo pones sensores en una tubería? Sí, sin que se desgasten, se tapen. No se puede, ¿no? Hay agua ahí. Sí, claro. O sea, lo que tenía que hacer era bajar la presión del agua para que Scott pudiera entrar. Con un montón de cosas que luego ya no entendí. Sí, y tenía que entrar con explosivos y para borrar. Sí, era borrar todos los datos, que no hubiera rastro de esa información. Y robar el traje de Yellow Jacket. Y robar el traje, robar el Yellow Jacket, efectivamente. Durante todo esto se desarrolla también una mini subtrama ahí que, bah, tenía que hacerse, en la que un villano corporativo está por todos los medios tratando de replicar la tecnología de PIM, la partícula PIM. Podían reducir cosas inorgánicas, pero no podían reducir nada orgánico. Lo intentan por ahí con unos cuantos borreguitos que todos mueren. Ah, y con un ejecutivo que se opone al principio, ¿no? En el baño. Ah, sí. Es muy fuerte. Es asquerosita. Y aparte de asquerosa, es la sangre fría del tipo este. O sea, lo deshace, se implosiona y queda como una... Pues ya ha aplastado un insecto, ¿no? Y como cuando pisas una guayaba. Ándales, guácala. Entonces de repente, y nada más se agarra un papel de baño y lo limpia y lo echa al baño. Sí, no. No manches, o sea. Imagínate ese cuate así en la mañana de, oh, hoy será un gran día en mi trabajo, ¿no? Estoy seguro que nadie me va a lanzar por un excusado, ¿no? Corte, ¿ah? ¿Eh? Oh, qué equivocado estaba. Exacto. Justamente antes de que fueran a donde el villano corporativo se vistiera de asesino para ir a la casa de Hank Pym. O sea, conste que estamos diciendo la bola de babosadas que tiene la película. Sí, la verdad, ¿eh? Antes de que fuera ahí, logró conseguirlo. Logró reducir en tamaño a un ser vivo, a otro borreguito. Yo creo que era el borrego número 478, ¿no? Pero bueno. Y tras este descubrimiento dice, sí, ya puedo hacer la presentación, ya estuvo, ¿no? Y es por eso que el plan tiene que adelantarse muchísimo. Tiene que adelantarse ya no meses, días, ¿no? Tiene que apurarse a hacerlo. Por lo mismo, o sea, con las prisas nada sale bien. O sea, tienes que apurarte para todo. De hecho, había salido bien hasta un detalle que después voy a explicar por qué no me hace sentido. ¿Cuál detalle? Todo iba bien. Logran infiltrarse. Con detalles más, detalles menos. Algunas cómicas por ahí muy padres. A las hormigas ayudan. Sí. Fríen los servidores. La hormiguita, que no hemos dicho que se llama... Ant-Tony. La hormiga, digamos que es su vehículo, es su battle cat. Do you know them? No, yo creo que es allá. Ok. La hormiga atómica. Ajá. Es la hormiguita voladora. Que originalmente se había llevado a Scott Lang, sí. Y entonces Scott le pone nombre, Anthony. Que es ahí como que el grave error, ¿no? Porque si les ponías un número, era porque no querías como que encariñarte con ellos, ¿no? Y otra cosa, una hormiga vive como una semana. Buen punto, es un buen detalle. Entonces, yo me imagino el monstruo sin corazón de Scott Lang poniéndole a Anthony a las siguientes hormigas, ¿no? Tú eres Anthony, número 35, ¿no? Y también vemos como una variante de la tecnología, ¿no? Que también es importante luego, que son como unas, sus batarangs, sus antarangs. Sus, ¿no? Antarangs. Los antarangs, eso me encantó. Sí, sí. Un antarang que puede hacer las cosas grandes. Ajá. Y uno que lo hace chico, ¿no? Ajá. Y dime si estoy equivocado, pero creo que los colores coinciden con las pociones de Alicia en el País de las Maravillas. Rojo para chico y azul para grande. Creo que sí. Hay que buscarlo. Hay que checarlo. Y además toma la píldora azul, toma la píldora roja. ¡Ja! No lo había pensado, ¿eh? Es como las antarangs, me encantaron esos, sí. Y es un elemento importante después, sí, eso, sí, exactamente. Sí. Porque aparte sirve para miniaturizar cosas, algo que en el universo Marvel es muy común, usar partículas PIM para todo, ¿no? Porque en el... Miren, el... Si se preguntan de por qué el traje del Yellow Jacket era una amenaza, era porque era un traje militar, tenía armas por todos lados. Tenía como que sus bracitos de chapulín hombre araña. Ah, sí. Donde tenía como este blasters. Sí, sí, sí. ¿Tenía rayos repulsivos? Que por cierto, me encanta el sonido de ese blaster. Sí. Dígame que sí lo notaron. Por supuesto que sí. Era el blaster de Star Wars. Si no mal recuerdo, era el blaster de los AT-AT. Exacto, el mismo. Y ahora dices, claro, lo puedes usar, haz lo que se te dé la gana. Es de la casa. Es de la casa. Yo cada vez que sonaba me emocionaba más y más por lo que va a venir en diciembre, pero bueno. De hecho, este, nota al margen, el diseño de sonido, Skywalker Sound. O sea... Evidentemente iba a necesitar un blaster. Claro, claro. Eso fue un muy buen detalle. Y en cambio, la armadura de Ant-Man no tenía armas. No. No es para eso. Era para infiltración, para reconocimiento. Sabotaje a lo mucho, uh-huh. Pero no tenía armas, no era para matar. Las únicas armas que utilizaban eran los Antarangs y ya, no había ninguna otra cosa, ¿no? Y pues bueno, todo parecía ir bien hasta que llega por el traje. Hasta ahí todo iba funcionando perfecto. ¿Y qué sucede entonces, carnal? Resulta que el villano corporativo se la sabía y atrapa a Scott en la mini camarita donde tenían el traje. Y revela su plan malévolo de que se la sabía de todas y estaba enterado de ese plan. ¿Cómo lo sabía? No lo sé. Nunca me quedó claro, ¿eh? No. Ese es el punto donde digo, ¿entonces cómo quedamos? O sea, dice, me di cuenta que estabas ahí. Ponle tú que se había dado cuenta. ¿Cómo averiguó todo? De rayos X de villano corporativo, porque si no, no entiendo cómo. Ese es el gran donde la película así brinca el tiburón, ¿eh? ¿Cómo sabía? Lo más que trato de recordar. Y tengan en cuenta que la tenemos muy fresca la película, la acabamos de ver. Quizá habría que darle una segunda vista, pero no puedo recordar un momento en el cual él hubiera sabido que Scott Lang iba a llegar por ahí y que tenía que llevar a Hope y a Hank al mismo cuarto para que todos se alinearan y revelara su plan malévolo. Es donde no me checa, ¿no? Sí, no. No, lo más que podría pasar es que sospechara y supiera que le iba a traicionar Hope, ¿no? Ajá. Pero el grano fino del plan, pues no había forma. No, ahí es donde no cuadra, pero... Ah, por cierto, él pensaba venderle esto a Hydra. O sea... Sí, para hacer más maligno al villano, sino que chiste. Sí, aparte como Hydra ya todo el mundo lo conoce, ya es del dominio público. Ah, sí. Es como decir el Partido Republicano, ¿no? Los magios, ¿no? Los magios, sí, o sea, es lo mismo. Entonces, pues sí, llega un momento entonces en el que pues está ya, nuestros héroes están en problemas y pues tienen que escapar, ¿no? La vida de Hank Pym corre peligro, ¿no? Hope lo rescata porque vemos que Hope sabe pelear, o sea, de hecho entrenó a Scott. Palabras más, palabras menos, se hacen de trancazos por ahí, como que todo se hace todo un relajo y revelan que parte del plan era volar el edificio. No necesariamente volarlo. No, por cierto, si pregunta cómo se escapó Scott de esa mini prisión, digamos, algo que no sé por qué no lo hizo desde el principio, agarró el Antarang y ahora le implosionó por ahí un vidrio, ok. ¿Difícil era? Lo pude haber sido hace mucho, pero... Sí. Okay. Estamos siendo muy piquis, pero es la verdad, ¿no? Palabras más, palabras menos. El villano también logra escapar. Scott va tras él. El edificio explota, pero más bien implosiona, ¿no? Y hay un detalle ahí que va a ser... Como en todas las películas de Marvel, ¿no? Ahí pasa algo que va a ser clave en las próximas películas. El plan de Pym era vender el traje. Lo que lo hacía funcionar, que era su propia versión de las partículas PIM, él se iba a quedar con eso y solamente les iba a proporcionar como que el combustible. Sí. Villano corporativo se lleva el traje, no se lleva la fórmula. Exacto. Sin embargo, uno de los representantes de Hydra sí toma la fórmula. Y se va con ella. Eso, como dices tú, es una semillita, ¿no? Para futuros personajes malignos de Marvel, ¿no? Seguramente. Y bueno, mientras todo esto sucede, Darren se lleva el traje, se lleva el Yellow Jacket y Scott va tras él. Hay una pelea muy padre en el helicóptero, se demuestra todo ese poderío, pero hay casualties en la guerra, ¿no? Y vemos tristemente morir a Anthony. qué mala suerte, o sea, murió con una bala. Qué buen tiro, ¿no? O sea, el villano corporativo le empieza a disparar a un enjambre de hormigas voladoras que se acercaba. Porque qué útil, ¿no? O sea, porque a lo mejor le daba, ¿no? Si en una de esas le doy. Y sí, se llevó a Anthony en eso. Que ahí, ya sabes, la audiencia ahí fue de... Oh, oh. Sí, nos preocupamos más por la triste hormiguita que por todos los demás personajes. Lo único que no vemos el cadáver, vemos una alita que se le cae por ahí. Fue muy triste. Sí, un minuto de silencio por Anthony. Ya, ok. Pero bueno, la pelea en helicóptero la verdad está bastante padre. O sea, muy, como dices, muy bien coreografiada y esa combinación entre stunts y el CGI. Pero pues vemos que Darren se anima a ponerse la armadura de Yellow Jacket, del Reverse Sandman, y a pelear con todo el expertise que Ant-Man ya tenía, ¿no? Es que le entrenó en la misma escuela que el de Superman. Ah, claro, la misma escuela de aprenda rápido para supervillanos. ¿No? Aprenda sus poderes, así Crash Course de dos. Es verdad, van a la misma escuela. Ahí es donde igual, no tenía mucho sentido, ¿no? Por ahí hay una mención de que de repente, el cerebro te está afectando por las partículas spin, ¿no? O sea, ya lo había... Entonces, ¿sí lo había logrado o no lo había logrado? O sea, si su primera prueba exitosa con un ser vivo era un borreguito, ¿en qué momento entre el borreguito y el ponerse el traje se hizo chiquito, aprendió a pelear así, aprendió a moverse así? Pues porque lo necesitaba la trama. Exactamente la misma tónica que con Zod, ¿no? O sea, y sí, está muy padre la pelea, me queda clarísimo. Pero si hubiéramos sido un poquito lógicos, la pelea no hubiera durado nada, porque se hacía chiquito y seguramente sus sentidos no estaban acostumbrados a ello. Y Scott estaba más que acostumbrado. La pelea hubiera acabado en 5 segundos, la verdad, ¿no? Sí, lo hubiera apachurrado, ¿no? Obviamente. Y este es otro tropo muy clásico de este tipo de películas, ¿no? El villano corporativo se sabe vida y obra de nuestro héroe y va a atacar a los seres que quiere, ¿no? A su casa, va a atacar a su hija. Un poco forzado desde mi punto de vista, no sé ustedes cómo lo vean. Sí, no, sí. De hecho, ahorita ya no me acordaba por qué terminaban peleando ahí. Fíjate, hasta tú dices, qué padre escena. Un momento, ¿cómo llegamos aquí? Sí, ¿cómo llegamos aquí? Cuando villano corporativo le revela su plan maligno a Pym, a Hope y técnicamente también a Scott, porque andaba por ahí encerrado, les dice, yo sabía de Scott Lang desde hace mucho. Perfecto, ¿cómo lo hiciste? Tenía cámaras que vigilaban las cámaras de las hormigas, ¿no? En fin. Nuevamente, al igual que en casi todas las películas de este universo cinemático de Marvel, el punto débil son los villanos. Otra vez, la verdad creo que no le dan al clavo, ¿eh? Eso me da ya Stain de chiquito. Eso me da ya Stain. Villano corporativo pelón. Y haciendo exactamente lo mismo que Odai Stein. Se pone el mismo traje que no sabe utilizar bien y es por lo que falla. Y muere de la misma forma, o sea, por la misma forma. Increíble, pero sí. No sé, es quizá el quarrel más grande que tengo con las películas de Marvel, ¿no? Que sus villanos no son precisamente los más memorables o brillantes, ¿no? Quizá el más memorable, lo hemos dicho, es Loki, pero pues Loki es más un rogue que otra cosa, ¿no? Y le dan más tiempo en pantalla. Ay, bueno, sin spoilearte nada, mi estimado Glenn, pero para villanos, Kingpin, Wilson Fisk. Ah, no, sí. Sí, ya lo verás en Daredevil, ahora que estás viendo la serie. Ese es un villano, la verdad. O sea, tiene motivaciones muy creíbles y las cosas que hace las hace por las razones correctas dentro de lo que su villanía le permitiría hacer, ¿no? Y no es un villano jajaja, la verdad. Claro. Pero pues bueno, viene la pelea, la obligada pelea entre Yellow Jacket y Ant-Man, que tiene muy buenos detalles, ¿no? Está genial, esa pelea es gloriosa, en sí. Serio. Cuéntanos un poquito, mi estimado Glenn. Pues ocurre en el cuarto de juegos de la hija, ¿no? De Cassie. De Casey. ¿Mm? Y pues hay un setting donde está un trenecito, ¿no? Thomas. Sí. Que es Thomas, ¿no? Thomas, el de Hans, exacto, sí. Y hay que pues todo lo que encontrarías en el cuarto de una niña, ¿no? Así como una alfombra, juguetitos. Sí, casitas, ¿no? Ajá. Y pues entre que se la pasan haciendo chiquitos y grandes, pues de repente también los juguetes empiezan a ser grandes, ¿no? Entonces de repente vemos que sale de la casa un Thomas así gigantesco, ¿no? Ah, sí. Me encanta su escena épica en el tren. Ah, sí. La música es acá, ya sabes, ¿no? Y es que los juegos de cámara son buenísimos porque están en la pelea Yellow Jacket y Ant-Man. O sea, se ve su escala y... O sea, la intensidad de la escena está muy canija. Después me encanta que se abre la toma para que puedas ver cómo se ve desde el punto de vista normal. Pues es que el trenecito en su circuito, en su circulito nada más, pues siendo un juguetito y ellos bien intensos echando rayos, ¿no? Y de repente ves que se descarrila el tren y ¡oh, no manches, se descarriló el tren! Se cayó nada más del trielecito. Digamos que ya de tantas veces que estás acostumbrado a películas de acción, pues tú ves volar un vagón de un tren y como que tu mente se adelanta. En los próximos 2 segundos va a haber una explosión, ¿no? Ah, sí. Y en eso corte y nada más se cae, ¿no? Es el efecto Michael Bay, ¿no? Ya espera la explosión. Ajá, sí. ¿Eh? Es el efecto Michael Bay al revés, porque cuando te esperas la explosión, que cuando no llega dices ¡ah! Dices ¡jajaja! No, es muy buen detalle ese, ¿no? Y también, de repente yo durante la pelea pensé, a ver, ¿por qué no se hacen grandotes otra vez? O el malote no se hace grande otra vez y aplasta a Pim. Bueno, Pim le ponen uno de los Antarangs para dejarlo chiquito. Y dice, ¿pero por qué insistir en pelear como enanos? Para no hacer daño a la niña. Para no lastimar más la casa y a la niña. O sea, tiene sentido porque lo está, de esa manera como que le está protegiendo, ¿no? Las hormigas se meten a pelear también. Sí. Muy bonito detalle que se ve la escena épica en la que Scott va con toda su escuadrón de hormigas hacia el tren ominosamente dominado por Yellow Jacket y demás. Cuando lo ve Casey desde su óptica es un montón de hormiguitas yendo hacia su trenecito de juguete. ¡Qué hermosa esa escena! Esos juegos con la escala es de lo mejorcito que tiene. Un detallazo es precisamente cuando creo que Yellow Jacket queda en las vías del tren. Ah, sí. Y viene hacia él y es la típica escena de que el malo cae ahí y por sus maldades es atropellado. Pero pues también él conserva la fuerza de una persona. Entonces pone la mano y pues el tren se voltea, ¿no? Y nada más se ve el juguetito. Así de, no manches. No, excelente escena, la verdad, ¿no? La pelea, pues bueno, palabras más, palabras menos, concluye gracias también a los, pues a que va deshaciendo el traje de de Yellow Jacket estaba también cubierto por una capa de titanio. Titanio. Y viendo que su hija está en peligro, no le queda más que otra más que cruzar los rayos, como en Cazafantasmas, y entrar a nivel subatómico para destruir toda la maquinaria que trae en el traje y hacer que empiece a implosionar. Se ve impresionante eso. Se ve impresionante, pero cuando ves el resultado final es nada más un ¡pop! Ajá, sí. ¿Desapareció? Por cierto, durante toda esta pelea, pues jugando con los Antarangs, hacen grandote a un trenecito y hacen grandote a una hormiguita. Ah, sí. Y queda una hormiga tamaño perro. ¡Tamaño perro! Hay un punto. Esa hormiga es importante, hay que acordarnos también de eso. Ah, sí, guardaremosla para después, ¿no? Total, que pues implosiona el villano corporativo número 2. Que me gusta que se ve como que muy impresionante, pero la implosión nada más es de ¡pop! Sí, o sea, que esperábamos ver, ¿no? El hoyo negro, no sé, ¿no? En fin. Y Scott, ahí vemos su viaje hacia el mundo subatómico, ¿no? Que sí está súper virado, ¿no? O sea, sí, bullshit science, como dices tú. Y como que lo único que le hace regresar es que tiene un vínculo emocional, ¿no? Es su hija. Dice, pues tengo que regresar. Y logra, como que de repente recuerda las palabras de Obi-Wan, que diga de Hank Pym, así de no te metas con el regulador. Ah, me meto con el regulador, ¿no? O sea, y con un Antarang como que afortunadamente tenía la misma forma del regulador. Curiosamente, sí. Qué coincidencia, ¿no? Le como que juguetea con él y ¡pum! Funcionó. Entonces ya, regresó a ser normal. Y Pim se quedó incluso con la idea de, oye, ¿no viste nada más? Así como, ah, ¿no viste a mi esposa? No. ¿No viste a mi esposa por ahí en el mundo subatómico? Hijo, se murió en el mar. Hace como no sé cuántos años. Si no la mató el mundo subatómico, la mató el hambre. Muy seguramente, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, pues los héroes se salvaron. Salvaron a la familia, salvaron a los, salvaron a los achichintles. Y la ciudad tiene que, de repente el pueblo tiene que lidiar con que hay un tren Thomas gigantesco y pasa corriendo la hormiga gigante. Y la hormiga se la quedan de mascota. Se la queda Casey de mascota, le da de comer así como a su perrito así por abajo de la comida. Y como que hacen las paces su papá adoptivo, policía inútil y Scott. Y pues como que se da a entender que siguen trabajando juntos Hank Pym y Scott Lang, ¿no? Y hay un punto también en la trama que dije, no. Y lo único que me gustó es que la propia película lo hace mención, ¿no? De repente como que están platicando Hank Pym y Scott Lang y Hope. Y de repente Hope se va, Scott se va también, y Hank dice, ah, pues también ya pensaba irse, abre la puerta, los ve besándose. Y yo dije, a ver, ¿de dónde salió esto, no? ¿Y qué es lo que dice este Hank? Exactamente, ¿desde cuándo está pasando esto? Esa es la voz de la audiencia. Sí, ese es un detallito que no me gustó, para que veas. O sea, como que, ¿por qué forzar la relación romántica? O sea, no tenía que darse en esta película. Si la quería hacer, quizá viene Ant-Man 2, seguramente. Viene, no tenía ni que darse. No tenía ni que darse. Si la querías por el tema romántico de que Ant-Man y The Wasp y la generación de Ant-Man y The Wasp, pues órale, va, te la compro, pero desarróllala. Pero me gustaba más la relación maestra-alumno, donde Hope le patea el trasero a Scott. Sí. Si no me digas que sí, si me dices que eso es el momento romántico entre ellos, así de, ay, come on. O sea, ¿qué es, una relación S&M o cómo, no? Si ves demasiado Sombras de Grey, eso no es BSM, eso es abuso. Bueno, sí. ¿Que no leíste Sunstone? Sí. Entonces. Sí, pero pues por decirlo de alguna manera. Es como Play. Dijiste mal. Es como Play, dude. Me dijiste mal. Pero bueno. Pues ya las últimas escenas de la película, tenemos que, pues, nuevamente Luis conoce a algún amigo, un amigo, un amigo. Esta vez en una exhibición de arte. Me encanta que rompe mucho el esquema del mexicano. Va a degustaciones de vino, va a exposiciones de arte. No va a echarse las chelas en el barrio. ¿Eh? O sea, no, es tatemudo, Luis, ¿eh? Está el obligatorio cameo de Stan Lee, ¿no? Y por ahí mencionan que, pues, Falcon está buscando a Ant-Man, ¿no? Porque, pues, él se quedó con la idea de, pues, este cuate me derrotó y, pues, tiene poderes, pues, lo necesitamos, ¿no? Ajá. Y como que hay una interacción ahí de que, ah, pues, conoce a un tipo que conoce a un tipo que trabaja en S.H.I.E.L.D., una chava, que supongo que sale en Agents of S.H.I.E.L.D., quizá, no lo sé, un seguro. Y menciona, a ver, estoy buscando a otro superhéroe, a otro ser poderoso. Mira, conozco a uno que... Mira, hay uno que salta, uno que se balancea y otro que trepa muros. ¿Cuál es? Dice, no, es uno que se hace chiquito. Ya, la bonita referencia a Spider-Man, ya está oficialmente en el universo Marvel. Entonces, pues, se entiende que, sí, Ant-Man regresará en Avengers, ¿no? O en Civil War, no sé. Avengers 2.5. Las escenas extra. Las escenas extra. La primera escena extra... Muy... Todos lo vimos venir. De hecho, no sé por qué no había acabado ahí la película, pero bueno. Ah, le dan el traje de Wasp a Wasp. Ya, ¿no? Estaba lindo. Muy padre, ¿eh? Muy padre, me gustó. Bonitos diseños, eso sí. Lo que me encantó tu comentario de la cara de Evangeline Lilly, de la actriz que interpreta a Hulk, ¿no? Sea, supone que y de hecho su diálogo, ¿no? About them time. Como que, ah, perfecto, yo voy a ser Wasp. No, era yo creo que ese momento fue cuando le dieron el contrato a Evangeline Lilly de, ya sacaste contrato con Marvel Studios, ¿eh? Así de, yes. Ya la hice como para tres, cuatro, ya, mis hijos tienen universidad, hombre. Oficialmente ya me libré de Lost con esto. ¿Que el Hobbit qué? Nada, ¿qué? Nada, ya. Sí. La otra me dio para tres películas, este me da para un resto, ¿no? Y viene la otra escena adicional, que no tenía mucho que ver con la película originalmente, ¿no? Pero mucho más interesante. Mucho, muy interesante. Sale el Capitán América. Está Steve Rogers, está Falcon y Bucky. Como, no vi bien si estaba encadenado o nada más tranqueado. Y se da a entender que, oye, le decimos a Stark, no, a Stark no le digas, porque los Arcross, no sabemos qué sean. Quizás sean soldados de Civil War, soldados preparados para detener superhumanos, no lo sabemos, pero le dice, no le digas a Tony. O sea, ya se ve que hay el cisma, ¿no? Entre Steve y Tony Stark. Y le dice, pero pues conozco a alguien. Conoce a Ant-Man. Entonces, pues, lo que queremos entender es que la resistencia va a estar, por lo menos, conformada por el Cap, por Falcon, Bucky y Ant-Man. Muy seguramente. ¿Sabes qué estaría padrísimo? Que Pym se vaya con Stark. Scott se vaya con el Cap. Y a ver qué pasa con Hope. Oh, mira, sería muy buena subtrama, pero, ¿eh? Pero ¿a quién le dejas de Super Science Freak a la resistencia? Necesitan alguien que haga contrapeso. Stark. Ah, Stark, que se quede con... Ah, no, pero la resistencia... No, pues por eso es que... ¿Sabes qué? Por eso el establishment gana. Porque son mejores. Desgraciados animales. Ya. Que de hecho en Civil War ganaron. Sí. Sí. Pero sí, o sea, puede ser que el... O quién sabe, igual en una de esas también Hank también... T'Challa, claro, Black Panther, sí, que va a salir, de hecho va a salir ahí. Ah, mira, se T'Challa es un genio. Sí. Y tiene inmunidad diplomática. Tiene su maldito país, o sea. Tiene vibranium. Tiene un maldito país. Y aparte es Black Panther, o sea. Aparte es negro. Mira, no, sí, se va a poner bueno, estamos especulando salvajemente, oye, ya. Y eso, esa escena, sí, evidentemente esa fue la escena obligatoria para conectar con la próxima película de Marvel, ¿no? Era, la veíamos venir. Ay, para que te emociones y vayas comprando algo más. Ya viniste a nuestras películas, ahora compra algo, chico. Deberían ser una tienda de regalos Marvel de saliendo de todas las salas. Sí, que tengan una un Anthony de peluche, ¿no? ¡Ah! Oh, quiero una hormiguita de peluche. ¿Ves? O por ejemplo que tuvieran una hormiga tamaño perro grandota ahí de peluche también, ¿no? Ya, para que te puedas tomar la foto, ¿no? Ándale, ahí de, ¿eh? Tu foto con la hormigota, ¿no? Las posibilidades, carnal, ¿no? Sí, pero bueno, bueno, el parque de Disney todavía no tiene su sala Marvel, ¿verdad? Creo que no. Debería. Lo va a tener, yo creo, ¿eh? Y pues ahí está Ant-Man, la última película de Marvel Studios hasta el momento, con la que cierra oficialmente su fase 2 de su universo fílmico, y esperando la siguiente fase, que abre con Captain America Civil War, la fase 3. Y pues, como resumen, como decíamos al principio de este review, pues no sé, últimas palabras sobre la película, mi estimado Glenn. Pues véanla, disfrútenla. Uh-huh. O sea, no vayan esperando que vayan a ver una super trama o una super cerro de personajes. Es una película hecha para disfrutarse, simplemente. Sí, carnal. Es el nuevo prototipo de película perfectamente adecuada de Marvel. Lo cual no es malo, la verdad es que subieron el estándar. Sí. La barra ya está un poquito más alta. Ya son películas en donde los personajes, si quieres, son todos los clichés del mundo, pero al menos te tiene que hacer reír 2-3 veces. Debe tener ciertos elementos, algunos que no hayas visto por lo menos. Aunque digo, mi problema con, y más o menos es siempre de Marvel, también en esas ondas, el personaje de Hope es muy plano. Muy plano. O sea, el único personaje femenino ahí, salvo por Judy Greer y la hijita, pero ahorita no participan, es el único personaje femenino que lo hicieron bastante aburrido. Sí, quizá para una próxima película crezca más el personaje. Yo esperaría, pero no están mis esperanzas puestas en ello. Bueno, ya va a haber otra Avenger, por lo menos. No, ¿no? Ya hay tres. Sí, Black Widow. Wanda. Ah, sí, Wanda. Perdón, no me acordaba de Wanda. De Wanda y Wasp. Ya, aunque sea, ¿no? Ya va a haber tres mujeres Avengers, muy bien. Y mira, es para disfrutarse, es para echar relajo. Al menos ponen un poquito, la barra un poquito más alta. Lo cual hay que reconocérselos. Quedan en muchos lugares comunes, hay muchos clichés. Por esos errorcitos en el guión que ya vimos algunos. Seguramente hay más por ahí que no notamos. O sea, sí, hay que estar en la segunda vista. Pero no es mala, ¿eh? O sea, cumple bastante bien. Y por lo menos es algo que debería ser toda buena película que cierre como que una fase. Te deja con buen sabor de boca. Te deja con buen sabor de boca. Sí, coincido la verdad con el comentario. Creo que es una buena forma de dar continuidad a todo lo que ya se ha venido haciendo con las películas de Marvel. Es entretenida, es divertida, tiene muy buenos gags. Seguramente para muchos que no les gusta tanto ese tono comédico de las películas, o que sean pues de corte familiar, pues no les va a gustar si no están dentro. O sea, si no les gusta ese tipo de película, pues no les va a gustar, porque la verdad es el tono que tiene, ¿no? Particularmente a mí no me molesta, me parece bastante loable tratar de hacer películas para todo público. Y pues muchos dicen, es que el universo de DC es diferente, no sé qué. ¿Cuál universo de DC? Todavía no lo hemos visto. Hay una película nada más. O sea, ya lo veremos cuando haya un universo de DC Warner más hecho, ¿no? Aunque para darles un poquito de razón ahí, el tono de Man of Steel sí es totalmente distinto de lo que hace Marvel. Sí, y el de Batman featuring Superman, pues creo que también va por ahí, ¿no? O sea, pero bueno, ya lo veremos el año que entra. El año que entra se viene durísimo en cuestión de películas ñoñas. Ah, qué bien, no vamos a tener que planear tantos programas, hombre. Por lo menos 8, ¿no? 8. ¿8? Pues ahí te va. Está Marvel featuring, Batman, claro, es Batman, ¿no? Batman featuring Superman. Una. Está Captain America Civil War. Ok, dos. Está también, ¿cómo se llama? Está Doctor Strange. Ok. Tres. Está X-Men Apocalypse. Ah, ok. Está también Suicide Squad. Ah, sí. Van cinco. Está también Gambit. ¿Gambit? Sí, sí, Gambit. Ya viene Gambit, seis. Y hay otras dos más que no recuerdo. Deadpool, esta, creo, ¿eh? Deadpool siete. ¿Y la de Wolverine? No, la de Wolverine no es para más desordenante. Son siete películas, para el año que viene. Ahí les encargo. O sea. Y donde como y hacemos como 48 programas más o menos en el año, así que hay que planear muchos menos. Va a estar bueno eso, ¿eh? Y todavía falta ver una película ñoña de este año, pero pues quién sabe, a ver qué tal se pone. Fantastic Four. Este. Ah, no, es guacala. Mira, ahí vamos a estrenar una nueva edición del café, ya después les contaremos por qué. No, falta una. Falta la película, la película de 2015. Sí. La única que importa. Star Wars. The Force Awakens, ¿no? Siempre viene. Sí. Próximamente, en cine favorito. Próximamente en cines. Exactamente. Pero bueno, hablando de Ant-Man, creo que es bastante buena, bastante divertida. Me gustó el personaje, me gustó Paul Rudd en el papel. Y para los que pensaban que Hank Pym iba a ser un villano aquí, no lo es. Al contrario, es la figura del mentor. Me gustó todo eso. Y pues, disfrútala, ¿no? Disfrútala, diviértanse. Y pues, casi para despedirnos, muy buen Glenn, pues recuérdanos, contactos, Crónicas de Maltea. El micrófono es todo tuyo, amigo. Ah, muchas gracias. Pues nada más para recordarle que los títulos de Corteza Editorial están disponibles completamente gratis en la dirección de corteza.mx. Ahí van a encontrar todo de Niebla, Crónicas de Maltea, Astoria Arbelio y Fairy Bitches. Ok, perfecto. ¿Y el próximo número de Crónicas de Maltea en físico sale? En la Mole de Septiembre. En la Mole de Septiembre, el número 4, con portada y arte de todos los gran Fernando Peniche. Sí, sí, sí, del talentoso Fernando Peniche. Los saludamos desde aquí. Sí, de veras, ¿eh? Saludos. Ah, que por cierto, va a venir a esa Mole. Ah, qué bien. Ah, qué bueno, sí, me da entonces gusto. Lo tendremos aquí para que haga sketches, firmas, para que lo conozcan. Para que siga siendo gorilas, ¿no? Exacto, porque gorilas swag. Es el personaje que más piden. Orgot, te encargo. Y hay que reconocer que el condenado Orgot tiene algo. Sí, es un gorila gigante que no hay que gustar. Bueno, es un buen punto. Sí, sí, sí. Le funcionó a Dragon Ball, ¿no? Y pues bueno, pues no queda más que decir que el mundo subatómico de Hank Pym y Scott Lang sí que es un mundo extraño. Hay que mantenerlo así, con todo y malas subtramas, personajes planos y demás. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima. Mira, 1:28 nada más. Ahorita y media. Estuvo bien.